Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, uy, perdón, que me he acercado mucho al micro y esto está... Bueno, da igual, buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, 26 de septiembre. Tenemos un programa lleno de noticias del TGS y de otras cosas de Play 3, de 360 y de Wii. ¿Qué pasa, Chache? Buenas noches. Buenas noches. Empieza un poco así de sopetón y claro, lo que tiene. Chris, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda, Edu, buenas noches. Buenas noches. En cabina, Javi Kun. Y como siempre, nuestras queridas mascotas, el Chocobo y el perrito de Nate. ¿Qué pasa, perrito? Bien, bien. ¿Contento, no? ¿Sí? Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Por cuál? ¿Por cuál? ¿Portable Ops o Metal Gear 4? Los dos. Los dos, los dos. El portable, oh, qué pinta tiene, qué pinta tiene. Sorprendente. En fin, nuestra página web www.arcadiagamers.com y nuestro teléfono, por si queréis intervenir, que hoy va a ser un programa donde podréis intervenir y opinar sobre este TGS. Porque va a haber diferentes bombas. Diferentes bombas, exactamente. Y también va a haber un poco de cosplay. Vamos a explicar un poco lo que ha pasado con el cosplay de este año en el Salón del Manga. Entonces queremos la opinión de estos concursantes que se han quedado sin lugar, sin sitio para apuntarse al cosplay. Una pena. Una pena, una pena. Agradecer a nuestros queridos patrocinadores: SectorN.net, FantasyMundo.com, NKPlayers.net, HardcoreGamers.net, ArcadeFighters.com y... Ojo, es manga.com. Ah, es manga.es, perdón. Hoy es nuevo. Nuestro nuevo colaborador. Así que un saludito a Nacho, un saludito a Juan. Y el año, la semana que viene ya tendremos cuña de Animanga.es. En fin. Esa frase. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Estamos de vuelta aquí. Vamos a empezar con las noticias del TGS. TGS flojillo. Flojillo. Primero, pero porque Nintendo sacó toda la artillería pesada la semana pasada en los eventos que hizo en Japón, en Estados Unidos y en Europa. Y Xbox porque 360. Escúchame. Vale, pero es que te dejas una cosa muy importante. Y es que Xbox 360 ha presentado grandes títulos. Es que lo voy a decir ahora. Ah, bien. He dicho, Nintendo ya presentó las cosas la semana pasada. Y la conferencia de Sony era muy floja. O sea, como siempre, o sea, la gente se esperaba que se hablara de cómo funcionaría Internet de la PS3 y al final se habló de lo importante que es Internet hoy en día. O sea, vamos, la cosa más. Y eso sí, como no puede ser de otra manera, pues Microsoft a la desesperada ya con Japón, intentando ya, bueno, conseguir lo que sea, amor, es el 0,1 de cuota de mercado, ¿no? ¿Ves cómo no has dicho lo que yo iba a decir? Microsoft se está guardando. Dicho lo mismo, pero con otras palabras. No, Microsoft se está guardando la información para el X06 de mañana. Sí. Hombre, por supuesto. Ahí tienes el juegazo de Rare. ¡Viva piñata! ¡Viva piñata! En fin, no sé qué saldrá de Rare, pero esperemos que sea algo como mínimo decente. Pues a mí eso de que el cameo mola, a mí el cameo. Juego cutrecillo. Ha mostrado cosas como los Odyssey. Algo del Blue Dragon también, ¿no? Algo bastante, Blue Dragon, un vídeo bueno. Excelente. Pero bueno, me permitiréis primero hablar un poco de lo que ha pasado con Ficomic, que ha sido un poco bastante fuerte las normas de este año de Ficomic a la hora de hacer el concurso de cosplay, de disfraces, para los no entendidos. Y es que parece ser que los cosplays de este año se me permitirá como máximo un número de participantes de 40 personas. O sea, en esas 40, esos 40 concursantes ya pueden ser tanto individuales como en grupos. ¿Vale? Entonces, ¿normalmente cuánta gente? Normalmente suelen ir 300, 400 personas al concurso de cosplay. Y este año han permitido solo 40 personas participar. Es muy raro. Quizá el motivo sea que era muy largo. Puede ser. Hombre, pero si ahora analizas que la reacción más máxima de la presentación y todo lo que tengas que hacer del cosplay es dos minutos como mucho. calcula los minutos entre 40 participantes. Y el concurso de cosplay se va a quedar en nada. Nada, en una hora y media. Hora y media. Sí, sí, toda esa gente que se quedaba ahí amontonada viendo el cosplay y demás, ya no nos podemos olvidar este año, ¿no? Nosotros nunca podíamos verlo porque siempre nos ponen el stand enfrente de la columna. Ya es mala suerte, ¿eh? Exactamente. El año pasado, este año tenemos el stand en otra parte. No, había una columna ahí. Pero es que era la misma, o sea. Movieron la columna. Bueno, entonces siguiendo con esto, aquí llegamos ya a una parte muy, muy polémica. Y es que de los 30 concursantes, que de estos 40 concursantes, 30 se pueden apuntar por internet el día 27 de octubre, es decir, el viernes pasado, de 5 a 8 de la tarde. Pero ¿qué es eso? ¿Qué puto? ¿Vale? La cosa está en que, claro, la gente se ha matado a estar, según tengo entendido, a las 7 habrían el concurso de cosplay oficial, ¿vale? Y según tengo entendido, la gente se estaba matando a las 7 de la tarde actualizando el servidor de Ficomic y demás para meter su solicitud. Hombre. Y claro, ahí hubieron hostias ya, ¿vale? Para 30 participantes. Pero lo mejor viene ahora, que el viernes del salón... De 5 a 8... Habrán destinadas 10 plazas. Pero vamos a ver, yo espero que Ficomic sepa que por estas 10 plazas van a haber... Pero literalmente, hostias. ¿Y el concurso cuándo es? ¿El sábado? Sí. ¿El sábado por la mañana? A las 11 de la mañana, sí. Entonces, a ver, yo creo que Ficomic debería replantearse esto porque puede ser hasta peligroso. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Porque la gente va a ir muy ilusionada con sus cosplays, sí. Y se va a pelear por conseguir esas 10 plazas. Hombre, y no lo digo con una pizca de ironía, lo digo totalmente en serio. Mucha gente que lleva muchos meses preparándose un cosplay. Claro, a ver, imagínate tú, te curras un traje... Vas allí... Hay obras de arte. Sí, imagínate que esa obra de arte, por no ser de las 40... Oye, recordamos que quien quiera intervenir, esas personas que estén un poco cabreadas y demás, pueden llamar al 935805251. Agradeceríamos que dierais una opinión sobre esto, la verdad. Sí, hoy haremos porque de defensor del cosplayero. Sí, la verdad sí, porque es que esto es muy, muy fuerte. ¿Vale? Entonces, en Zaragoza, como ya veréis al final del programa, en la sección especial, veréis que el cabreo era común entre todos los cosplayeros y la verdad es que es bastante ofensivo todo esto, porque yo espero que Ficomic se replantee lo de las 10 plazas. Lo digo muy en serio porque es que es peligroso. Hombre, aún queda una semanita, queda un mesecillo para ver lo que hacen. A ver cómo la gente que lleva un año preparándose esto del cosplay y demás, cómo se va a tomar que no haya participado en el cosplay, que no haya gente entre esos 40. Por no hablar de un caso de una amiga nuestra que no le han dejado participar porque ya había un grupo haciendo su mismo cosplay. Pero eso antes no estaba. La gente iba de Narutos, sobre todo Narutos, Gals. Subían 40 Narutos. Sí, nos cansábamos de ver Narutos y Final Fantasy X-2. Y este año alguien quiere ir de Gundam y como ya había alguien disfrazado de Gundam, esta gente no puede participar. Dices, alguien que lleva tantos años participando en el cosplay como son la gente de Valladolid. Dices, pero por favor, ¿pero qué pasa aquí? Sí. Voy de Gundam, ¿y qué? Y si ellos van de Gundam, pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Sí, se repite y ganará el que esté mejor hecho. Bueno, claro, y ya que está. 93-580-5251 para la gente que se haya visto pues afectada por este tema. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, vamos a empezar ya el programa normal. No sin antes recordar que de análisis haremos el Dead Rising de Capcom para el 360. Uh-huh. Y en el especial lo que ha dicho Tony un poco por encima, ¿no? Un reportaje sobre... Sobre las jornadicas. Las jornadicas de Zaragoza, donde fuimos Edu y yo a cubrir el evento. Y la verdad es que han salido cosas realmente graciosas, muy divertidas. Graciosas. Y ya veréis, la verdad es que incluso hay una sorpresa, la pregunta de todo otaku. Después la decimos, pero la verdad es que ha salido la cosa bastante graciosa. Empezamos Arcadia Gamers. Bueno, comenzamos con PlayStation 3, mi amada. PlayStation 3. ¿Tu amada? Sí, amadísima. Oye, ¿cuándo sale la Play 3? ¡Marzo! ¡Marzo! Bueno, depende de donde vivas. Bueno, y ha dejado de ser un rumor para ser algo confirmado. No tendrá protección regional. Al igual que las portátiles, podremos importar libremente. Excepto en el caso de las películas que seguirán teniendo región... ¿cómo se llama? La de protección regional. No, o sea, protección por zonas... Que en Japón es la 2, aquí es la 2. Hola. Coño. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Ya estoy aquí otra vez. No, ya, no lo dudaba. Pero podrías haber aparecido en la siguiente y nos explicabas un poco sobre el HDMI. Pero da igual. ¿Qué tal? Da igual. Aparezco aquí porque me da la gana. Parece el chipcel y me entra como frío. Claro, tío, porque... Es que acabo de enchegar el aire acondicionado. Si te has dado cuenta, está la luz verde. Es que hacía calor. Bueno, como voy sobrecargado. Es verdad, va sobrecargado. Han hecho de... Arréglalo, Chipcel, tú sabes. Ya está. No está. Chipcel, tú puedes. Venga, Cel. ¿Estás ahorrando energías para marzo? Sí, básicamente. A ver. ¿What? Ahora. Hola, Cel. ¿Sí o no? Vale, ya está. Joder, me han intentado putear. Sí, pues tendrás que matar al técnico de sonido. No, que era broma. Baja el Xavi, tío. ¡Xavi, estás bien! ¡Xavi! ¡Oh, Dios mío! Tendré que contener y disparar para otro lado. ¡No! ¡Xavi! Tranquilo, he dado la ventana. ¡No! ¡Que he dado la ventana! Vale. No, vale, hombre. ¡Que entre fan, por favor! Necesitamos un técnico. Bueno. Phil, pero eres peligroso, loco. Pero, no me mires así. ¿Me estás llamando peligroso? No. ¿Eh? No. Después de trailer del Metal Gear 4 ahí dando vueltas por mi cabeza. Uf. Cago en la... Bueno, ¿qué pasa? Bueno, oye, Cel, ¿tienes que añadir algo más? ¿O has venido sí, aquí que por fin a quitarnos técnicos de sonido? Hombre, no estaría mal. Bueno. Nos queda uno. Fan, agáchate. Bueno, iba a decir que por fin Cutar había hecho algo bueno, que era región libre. Es que últimamente se ha tomado las cosas por su mano. Sí, sí. Mira que lo creí yo, ¿eh? Me está engañando, ¿eh? ¿Por qué no vas al despacho de Cutaragi? Que ahora mismo, no sé, suena, a lo mejor está trabajando. Oye, la planta 17. No, no está trabajando, se está bañando en billetes. En billetes. Joder, puta. ¿Y Kacirai qué? Jugando a Ridge Racer. No lo dudaba. ¿Qué esperas jugando a eso? Bueno. Estoy un poco cabreado. ¿Por qué, Zen? Por todo esto. ¿Cómo se está maltratando Play 3? Ha bajado hasta de precio, ¿eh? Sí, has bajado de precio. Has bajado de precio, Fer, por favor. ¿Qué? Yo no he bajado de precio. Te han bajado el precio. Lo han bajado porque ellos son idiotas y no saben. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo valgo más que esto. Claro que sí. Bueno, Cel, bueno. ¿Podemos seguir? Sí, tranquilo, ya me voy. Vale, gracias, Cel. Venga, adiós. Mañana. Bueno. Vale. Uy, joder, macho, ¿cómo está el tema? Bueno, ¿qué pasa? Pues, bueno, lo que decíamos, región libre excepto películas que Japón y Europa comparten región 2. Pues para Sony ya no. Ahora somos región 7, o no sé qué cojones de región somos. Región 10 millones. Mucho más así. Una región para Cataluña, para el País Vasco. Estamos jugando, coño. Sí. Una región para Sardañola. Para la calle, para el Sarao. Calle Banu. Bueno. Ya está. Pues ya está. Siguiente noticia. Bueno, pues ahora se ve que PlayStation 3, en el modelo de 20 gigas, pues como que llevará HDMI. Bien. Mira, oye, bien. Una cosa que antes no llevaba. Mira, antes ves, tú, ¿por dónde? Ahora está la diferencia entre 360 y Play 3, ¿no? Que comprarse el Core System era absurdo, ahora comprarse este modelo de Play 3 ya no es tan absurdo. Ya no es tan absurdo. Pues a ver, con 20 gigas de capacidad de disco duro. Bueno, yo creo que vas que matas. Hombre, yo voy que mato con 20 gigas en la 360, o sea que... Sí. Pero este modelo aquí costará 500, ¿no? Lo que les dé la gana. No han confirmado nada todavía, así que no tenemos ni idea de cuánto va a costar, bueno, aquí. Bueno, decir que en Japón, pues se ha rebajado 10.000 yens, que son unos 80 euros. Uh-huh. O sea que va a costar 335 este pack. En Japón. Y allí en Japón la Wii va a costar 170, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. 170, 160, ahora no me acuerdo. Vale. Y bueno, en Estados Unidos pues han mantenido el mismo precio que estaba acordado. Pero también se meterá el HDMI. Efectivamente. Magnífico. Genial. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia, Metal Gear 4. Y es que en este TGS sí que hemos podido ver alguna cosilla de Metal Gear Solid 4. Al igual que el Portable Ops. Ese sí que ha triunfado, cacho. El Portable Ops tiene una pinta brutal. Pero, perrito. Metal Gear 4, ¿qué le ha pasado? Porque... no sabía cómo decirlo. Los gráficos que han bajado, perrito. Porque lo anterior eran CGs. Ah, ya. No, tranquilo. Toma, cigarrito. Ahí, aliento perruno para todos. Bueno, pues... No me pude matar. Mierda. Chache, ¿cómo lo ves? Los gráficos, yo es que los veo bajados. Es que... no sé, los enemigos al disparar, parece Metal Gear 3, la inercia que tienen al disparar, es tope de feo. ¿Sabes? Sí. No es lo que vimos en Metal Gear 4 en los anteriores trailers, que va, es... Aquello es una forma de lucirse, aquí nos ha mostrado lo primero jugable y sí. Es que tampoco podía ser aquello, es que... Hombre, ya, pero te esperas algo bueno y bueno, la Play 3, a ver si sí, siguen siendo unos grandes gráficos, pero yo creo que la decepción mía ha sido bastante grande, bueno. Porque me he encontrado que la mayor novedad de momento que tiene el juego es que hace la croqueta, el Snake. Ya. ¿Sabes? O sea, no sé. Gran novedad. Sí, sí, a ver, que el espionaje parece que se nos va. La sensación que me da, que el espionaje se nos va. Pasa más a la acción, ¿no? Sí, el juego se basa más en la acción y en el camuflaje. En el camuflaje. El camuflaje de Snake, el traje este de camuflaje tan brutal que tiene. Y no sé, y nos han enseñado poco de la historia. Bueno, Kojima ha soltado un latigazo de los suyos, de venga, dejo esto aquí, rayaros hasta que salga un próximo tráiler en el E3. Y qué latigazo, qué latigazo. Bueno, qué latigazo... Hombre, hay teorías. Hay muchas. Cuenta la tuya que me ha hecho mucha gracia. Mira, la mía la sacó mi novia también un poco de la manga y realmente es que tiene hasta gracia porque... La teoría es la siguiente. Snake, en ese momento que se le ve rejuvenecido, porque recordamos, ve del tráiler, porque es totalmente recomendable, porque Snake sale rejuvenecido enseñándose un cigarro, un Lucky Strike, supongo, es lo que fuma Snake, y se le ve rejuvenecido, ¿vale? Pero actos anteriormente estaba... Fuma Ducado. No, fuma Ducado. Fuma Ducado. En la MSX fumaba Lucky Strike. Pero ahora, Ducado. Pero tú eres un perro, tú no eres Snake. Yo sé lo que fuma. Pero, da igual, lo que fumase, no importa. El caso. Se lo dice el perro. Sí, sí, sí. Sí. Él está más pelco, ¿no? Mira. Hombre, ya no está con él. Mata tabaco negro. Ya no está con él porque el Snake está abuelo y no puede tener cuidado de un perro. Hombre. Está. Le hace compañía. Está por ahí haciendo trailers. ¿Está abuelo o está joven? Ahí está la tema. Pero bueno, no, lo dicho, estaba Snake antes de que se quitase la máscara, estaba tocando un miembro viril de una estatua. Y cuando deja de tocarlo, pues se quita la máscara y parece el Snake joven. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que ese Raiden, con una máscara de Snake, como ya vimos algo parecido en Metal 3, pero al revés, porque Raiden es el único que o toca o se deja tocar miembros. Y es verdad, es que tiene hasta mucho sentido esa teoría, si os fijáis. Sí, sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Así que, vete a saber cuál Raiden es Raiden aparece en bolas durante gran parte de Metal Gear Solid 2. ¡Alegría, alegría! Para la niña. Y encima haciendo la voltereta esa tan moña que hacía Raiden. No, de moña nada, estope de molona. Estope de molona. Y ahí el colgajo. ¡Hala, venga! ¡Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra! Bueno, pues, ¿qué hemos visto, chache, de Portable Ops? Un pedazo de tráiler que nos sitúa... Maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Qué pasada, qué pasada lo de Sin City. Sí, sí, el estilo gráfico de los Sin City es bastante espectacular. Sí. No sé si os acordaréis de esa noticia que dieron hace tiempo, de que Konami y Kojima querían hacer un juego a los Sin City. Pues bien, el juego no es a los Sin City, pero sí que son las hipotéticas TGs a los Sin City. Vemos imágenes de cómic, con movimiento, con una calidad brutal... Y algo muy recomendable de ver, muy muy interesante. Y sobre todo porque nos pone en la piel de Big Boss después de los sucesos de Metal Gear Solid 3, antes de Foxhound, sale Eva, que abre como lo ponen eso, pero sale Eva. Sale Roy Campbell. Sale Campbell joven. ¡Oh, qué maravilla, mía, qué maravilla! Mía. Nos deshacemos en halagos siempre ante Metal Gear, pero es que no se merece otra cosa, la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que de momento veo hasta más interesante el Metal Gear Portable Ops que el Metal Gear 4. Llamadme flipado, bueno, pero no, hostia, después de este tráiler. Es que a mí el tráiler del Metal 4 me ha dejado. Porque el 3 lo tenemos allá arriba. Ya, y ahora que nos pongan esto, que es como la segunda parte del 3. Ya, no, yo tengo más arriba el 2, pero quiero decir que. Hombre, no sé, que. Ay, que no es lo que me esperaba Metal Gear 4, que me esperaba algo mucho más espectacular que Gears of War, más espectacular que muchos otros juegos que se han visto, de Heavenly Sword o. Pero es que tampoco yo veo creo una gran mejora. Que deberías tranquilizarte, ya sabes cómo es Kojima. Por supuesto, ojalá me equivoque. ¿Nos ha fallado Kojima? No. ¿Nos puede fallar con el juego de la bolsa para DS? Uy, explica. Pues eso, ni más ni menos. Kojima va a hacer un juego, un simulador de bolsa para Nintendo DS. Magnífico. Aprenderemos algo de economía. Cogerá los datos de años atrás de la bolsa de Tokio, entonces con eso tendrás que jugar. Uf, a ver qué sale. En fin, vamos con la siguiente noticia. Pues bien, es que Ninja Theory en este Tokyo Game Show me ha presentado por fin algo de Heavenly Sword y nos ha dado una gran mala noticia, y es que este juego saldrá en el año 2007, año que viene. Así que no lo tendremos de lanzamiento, y se mostraron grandes imágenes de gran calidad de este juego y que esperamos que les mantenga la calidad a lo largo del tiempo y no se nos vaya a la mierda como ha pasado con Metal Gear 4 y otros juegos como Warhawk. Hombre, ha bajado, chanche, es que es una realidad. Es una realidad. Y nos habían mostrado. Volvemos al tema de antes, pero bueno, mostrado vídeos CG. CG, no habían mostrado CG. No, no son CG, son increíbles. Nos habían puesto CGs y ahora nos ponen. No son CG, son vídeos en. ¿Me quieres escuchar? Son real. No me estás escuchando. Sí, nos habían puesto en L3 CGs y antes también. Y ahora nos ponen vídeos in-game. Chanche, que no son CGs, que son vídeos en motor real. Lo que nos pusieron antes. Sí. Claro que sí. Esos son los gráficos de Play 3. Es un modelo como el que usan en Final Fantasy. Primero usan un modelo mejor y en el juego usarán otro peor, como pasa en todos los juegos casi. Claro. Kingdom Hearts 2, por ejemplo. Pero bueno, en fin, que ostras. A ver el Heavenly Sword, que se mantiene, a mí me gusta. Veo una clara evolución de Devil May Cry. Y a ver qué sale. Pero ahora está Devil May Cry también para poner un poco... Para poner un poco las normas, ¿no? Devil May Cry 4 tiene una pinta brutal. De momento a mí me ha gustado mucho el trailer de Devil May Cry 4. A ver. Bueno, pasamos a Gran Turismo HD. Bueno, pues hablemos de este Gran Turismo 4, porque no hay otra forma de llamarlo. Que dicen que ahora apostarán por el online. Bien, bien. Un aplauso, un aplauso para Polyphony Digital. Gracias a Dios. Pero bueno, ya era hora. Que entre las características no hay nada especial. Competiciones, Team Trial, modo espectador, etcétera. Bueno, tampoco queremos más, ¿no? Y la incorporación por chat, pues oye. Ya, ya. No es de gran impacto, pero bueno. Hombre, la verdad es que yo estoy esperando aún el Gran Turismo Online 4. Que se dijo que iba a salir. Pero no se volvió a saber. Aquí lo tienes. Con otro nombre, pero ahí lo tienes. Y en Play 3, genial. Pues bueno, háblanos de GT Mobile, Evo. ¿Qué ha pasado? Que se ha retrasado. Indefinidamente. qué bonito. El juegazo bomba de la PSP y se queda ahí. Según declaran, el lanzamiento de PS3 pues ha hecho que aparten el juego este de momento. Qué desastre, Polyphony. Ahí la ha cagado, pero pudiéndose llevar un gran número de gente que mueve el Gran Turismo. Pero qué desastre el Futaraki en L3 obligando a hacer este vídeo que salió tan churricutre en L3 y ahora dejando tan de lado lo que podría ser un gran bombazo como es este GT Mobile. ¿Sabes? Además sí. Que se lleva anunciando desde que salió la PSP en L3 de hace 3 años. Efectivamente, es unos pedazos de gráficos que una maravilla, parece mío. Una maravilla, pero no está, no sale. Bueno, como el Soul Calibur de la DS. Son cosas que se anuncian y después... Pero es que eso es una puta hoja de malas. Hombre. Pues bueno. Pues pasamos a la siguiente noticia. Y bueno, es que... Cristian. Aquí tenemos puñalada doble, ¿no? Nos ha fallado Tecmo, tío. Qué asco de peña. Mira, para algo que los usuarios de 360 queremos en 360 y nos lo arrebata hábilmente... Y se lo da a PlayStation 3. Y estamos hablando evidentemente de Ninja Gaiden. La única cosa que ha hecho decente últimamente Tecmo, dejando de lado los Project Zero, por supuesto. Efectivamente. Bueno, pues parece ser que va a salir para PlayStation 3 un tal Ninja Gaiden Sigma, que no es ni más ni menos que un remake del Ninja Gaiden 1 de Xbox. Segunda puñalada. O sea, no estamos hablando ya solo de que salga en Play 3 y no en 360, sino que además es un remake de un juego de hace 2 años, donde el año anterior salió una actualización de este juego para Xbox. ¿Qué pasa? Es que es ridículo. Estamos jugando, coño. Se le acaban las ideas para hacer una segunda parte. No, pero bueno, nos queda el consuelo de que Itagaki, el gracioso de Tecmo, el del Team Ninja, el amigo del Tekken, va a ser el que supervise este juego. Y dices, ¿pero qué hay que hacer para que lo supervise? Si es pillar lo mismo y pasarlo a 1080 y poco más. Vaya rostro. Cambiarle un poco el gráfico. Sí. Ahora le echarán rostro y lo pondrán como juego grande de PS3, ¿sabes? Hostia, es lo que faltaba ya. En fin, Ninja Gaiden, que te vaya muy bien, chato, que te vaya muy bien. Pasamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia también es un poco... Advent Children Complete. Esta gran película que nunca llega. Nunca, nunca. El Chocobo se alegra. No sé por qué. No sale. Porque es feliz en el mundo donde él vive, que eres un ordenador. Ya, ya, pero no sale. Entera de las cosas. Va su bola. Venga, va, explica, explica. Advent Children Complete. La película en Blu-ray con mejor resolución. Modificaciones en algunas escenas. Ya no escenas inéditas. No, no, pillamos estas, modificamos, pues claro. ¿Para qué hacer escenas inéditas? ¿Cómo puede saltar tanto? ¿Cómo puede llegar Tifa a lo alto de la torre caminando antes que Cloud? Ay, sí. O romper toda clase de ley de gravedad e impulsarse en el propio aire. Venga, para arriba, para atrás. O saltar. ¿O cuando la vimos? Ahí tenemos a veces saltando en el aire. No, no, lo mejor es cuando salta Cloud de una moto a otra y cae justo en el mismo sitio cuando ha estado media hora luchando contra... ¿Pero cómo la habéis Yabu, visto si no ha salido? La compramos. Está importada, ¿verdad? Compramos la edición especial y yo la vendí en eBay porque no la quería. Joder. Bueno, cuando la vimos... Hizo el caminito de la 360. Está medio marcado ya. Cuando en la escena esa en que tienen que ir a por el Bahamut, me parece que era. Mira, no me hablo. Sí, sí, es Bahamut. Sí, la de la pulsándose. Torre. ¡Hala, venga, para arriba! ¿Quién queda al final? ¿Quién queda? ¡Ah, Eric! ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma ya! El sistema de compañerismo aquí queda hecho una mierda, realmente. Sí, sí, sí. O por no hablar de la caja sellada. La caja sellada, que estaba sellada con precinto. Con precinto amarillo que ponía sellado. ¿Y qué había dentro? ¿Qué había dentro? Solo diremos que es algo muy importante del mundo Final Fantasy VII. Sí. Del mundo Final Fantasy VII. Sí. Defina tú cómo está el tema. En fin, algo más, aparte de que será más cara. Bueno, evidentemente será más cara y que tiene la misma fecha que Advent Children en Europa. Por definir. Magnífico. ¿Está en esa fecha? O sea, ¿no se sabe? No, Advent Children en Europa está en el primer trimestre del año. Sí, bueno. Igual no es muy esperanzado. Y estaba el año pasado, también no te jodes. Ya, pero bueno, algo es algo. Pues bueno, pasamos a las novedades de 360. Yo, Cristian, quiero decir una cosa sobre las novedades de 360 en Japón, en el TGS. Y es que si los japoneses ahora no quieren una 360, ellos se lo pierden. Así de claro te lo digo. Sí. Porque es que, viendo lo que se ha visto de Blue Dragon, y sobre todo, Lost Odyssey, ¡qué maravilla! Pero qué dos maravillas. Tienen los dos una pinta muy, muy... Muy brutal. Muy tremenda. Lost Odyssey nos muestra lo que parece un vídeo en CG, y de golpe... No, pero parece una CG de lo bien hecho que está. Y de golpe se pone el menú de comandos. Y dices, pero Dios mío, pero si me creí que era una CG. Y dices, pero qué maravilla, pero qué maravilla. Y el Blue Dragon, tres cuartos de lo mismo. Una pasada, una música, un... ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está, tranqui, tranqui. Totalmente copiado de Final Fantasy, dicho sea de paso. Pero lo hace Sakaguchi. Así que tiene todo el derecho del mundo porque lo creó él. Sí, sí, al fin y al cabo lo creó. O sea, aquí nadie nos toque las pelotas. Copiándose de Dragon Quest, pero... Vaya... Todo es una copia en sí. Y los diseños de Toriyama plasmados perfectamente. No sé, la verdad es que estoy muy ilusionado en este Blue Dragon y tengo muchas ganas de que salga. Lost Planet, Chris. También nos enseñaron un pedazo de tráiler de Lost Planet, pero maravilloso. Lost Planet, cacería de bichos. Sí, sí, se vio lo que ya se vio en las demos, pero con mejores cosas. Y además el vídeo. Sí, el vídeo. Si no. Ya, claro. El vídeo en HD. Que me lo dejé, que ocupo unos 400 megas más o menos en PC. Se ve maravilloso totalmente. Y bueno, y ostras, lo que queda todavía de juego. Entonces, los todos, se lo he dicho una pasada, saldrá el año que viene. Blue Dragon mantienen que saldrá para final de año. A ver si es verdad. Y se ve bastante avanzado el juego ahora. La verdad es que comparado con lo que se vio en el E3, que era el recorte del Tokyo Game Show anterior, dice. Ya me echan las manos a la cabeza y dije, no, no puede ser. No, a ver si es verdad y cumplen. A ver, pero ya hay ganas de ver este juego por aquí. Siguiente noticia, Metal Slug. Bueno, como últimamente cada semana hablamos del Xbox Live Arcade, pues esta semana también toca y le toca el turno a Metal Slug. ¡Qué bien, qué bien! Dice que, bueno, que de momento no se sabe qué Metal Slug saldrá, ni cuándo saldrá, ni nada de esto, pero se dice que lo más seguro que sea el Metal Slug 1. bueno un es clásico. Sencillo. Es que también se dice que SNK Playmore, como va a probar primero con juegos pequeños, sí, como es este Fatal Fury Special, probará con Metal Slug, que también es un juego bastante pequeño comparado con Metal Slug 2, X o 3, o 4, 5 y 6, igual, esos 3. ¿Quién sabe? Bueno, ya. El caso que Metal Slug 1 yo creo que es la opción perfecta para empezar. La verdad es que, joder, el Xbox Live Arcade comienza a tener un tinte que no va a superar. No va a superar la consola virtual de Wii, porque la consola virtual de Wii va a ser la que gane. Hombre. En este aspecto. Pero... yo, por lo menos, si sale el Castlevania Symphony of the Night para Live... ya. Pero bueno, podremos disfrutar en la consola virtual de Wii el Super Castlevania 4, entre otros. Vampire Kiss. ¿Me estás comparando el Castlevania Symphony of the Night con el Vampire Kiss? ¿Lo han confirmado ese? Hombre, lo confirmarán, digo yo, ¿no? Es que si no sales para matarlo. Uy, no sé yo, ¿eh? Realmente esta comparación, teniendo en cuenta el interface de la DS, con que sea la mitad que el Life, ya me sirve. ¿Cómo? No, hablábamos de Wii, de la consola virtual. No, ya, no, pero a ver. Ah, no, claro, hablabas del arcade. Sí, efectivamente. A pesar de hablabas del Life en general. Digo, no tiene color. No, es del arcade. Entonces eso, Metal Slug para Xbox Live Arcade. Y Metal Slug 6, Edu. Pues, ¡qué gran noticia! Pues que al final el Metal Slug Anthology, es decir, el juego que iba a salir para PSP y para Wii, que incluía todos los Metal Slugs, pues en este caso se le ha añadido el Metal Slug 6. Bien, bien. Gran noticia, porque realmente si nos vamos nadie de aquí ha jugado. Sí, creo. Sí, nos vamos a sacar el dinerillo. Y nos ahorramos el dinerillo. O sea, ya, pues, una recopilación con 7 juegos, oye. Sí, sí, la verdad es que es una colección tanto en Wii como en PSP muy a tener en cuenta. Y cualquier fan de la saga Metal Slug, por poco que haya jugado, la verdad es que debería saltar a comprársela. Y que son juegos que en sí gustan a la gente. Exactamente. O sea... habrá que ver los multijugadores, que seguro que también estarán bien. Eso espero. Y bueno, pasamos a Wii, con ese pedazo de Blitz. Pues sí, y es que se ha confirmado que podremos utilizar el mando de Wii a modo de mandoble. Bien, bien. Voy a matar a Wii. ¡Wii! Efectivamente, como bien sabe Homer. He dicho eso. Santa que no ha quedado bien. ¿Ah, sí? Pues eso, que utilizaremos el Wii mando. No, tiene nombre, Wiimote, ¿no? Sí, sí. Para... ser la espada de Chivo. Al más puro estilo Twilight Princess. O sea que ahora voy a utilizar yo mi espada, mi mando se va a convertir en un zapato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero ya ahora es cuando tienes que coger el trozo de plástico para fingir que es la espada. Yo quiero saber una cosa. Aquí se desmonta mi teoría de que se puede jugar a Wii sentado. Hombre, evidentemente depende del juego. Obviamente. Pero ya no se puede jugar a Wii sentado en todos los juegos. Ah, pero es que eso no cabía duda, chaché. Porque a mí sí que me cabía la duda. Hombre, estaba claro que si te metían esto en un juego de lucha ibas a acabar de pie. Vale, pero lo han hecho, no estaba tan claro. Y estoy personas de esta mesa pensaban que se jugaría los juegos de lucha con el mando normal. Mira, yo os aseguro que también, sí, lo que más tengo con Wii son dudas. Así que. Mira, yo quiero decir. Una más, una menos. Yo quiero decir una cosa con este juego. Un segundo, yo estoy convencido que cuando juegues al Zelda te vas a levantar. Diego. Mira. Ojalá. Mira, me ahorro un comentario. Vamos a cortar el todo el rato. ¡Cabrón! ¡Lo he escuchado! Ojalá me tenga que levantar para jugar al Zelda, porque eso querrá decir que lo estoy disfrutando. No sé, para levantar. Eso espero. Vale, no se levantará. Me ahorro otro. Ahora sí. Vale. A ver, en esta serie, normalmente, cuando utilizan un ataque, o se hacen más fuertes los personajes, ¿vale? Cargan energía y tal. Dicen el nombre de la espada para cambiar de espada. ¡Uy, no! ¿Vale? ¡Oh, no! O sea, no es el caso de decir Kamehameha o un Kamehameha, no. Para ser más fuerte dicen el nombre de la espada para que cambie de forma. Aquí lo tendremos que decir. Tú imagínate gritándole a la mano. No sé con qué micrófono. O sea, ¿le añadirán algo? ¡No! Pero bueno, no creo que sea tan quisquilloso el juego, ¿no? Eso hombre, espero. Si ya te tienes que levantar... Es que... Si ya te tienes que levantar a pegar, hostia... Encima hablar, es que será, eso era lo siguiente. Hacerle la comida a la Wii. Espero que haya una opción para poder jugar con el con sí, el porque si no va a ser un desastre. ¿Cómo se jugará bien a ese juego? ¿Cómo cambiarás de los ataques, que no, por ejemplo? Tú, a ver, vosotros que sois jugadores de juegos de lucha, ya, ¿os veis jugando delante de una tele haciendo el mongi con el cacharro este? ¿Os veis en un torneo? No. O sea, porque, es que directamente sé que es un juego torneo. Directamente sé que es un juego de anime y los juegos de anime no suelen brillar, ¿vale? Así que dudo que estemos en un torneo con esto. Pero siguiendo con eso, es que no sé, yo no siempre sé. Le he dicho que imagínate el Soul Calibur con este tipo. No mola. Soul Calibur no puede ganar un pavo que mueve muy bien la espada, tiene que ganar un pavo que sabe jugar al Soul Calibur. Pero es que juegos de lucha que los dejen con el mando clásico, que está muy chulo. Y bastante mal están ya los juegos de lucha como para encima experimentar con ellos. O sea, es verdad. ¿Por qué? Joder. Uy, el EDU dice que sí, pero al final dice ¿por qué? Dice sí, ¿por qué? Está en una mala época los juegos de lucha. No. Llevan años en un declive, Edu. Ahora últimamente han salido juegos de lucha, pero eso no quiere decir que el año que viene haya sequía de nuevo. Hombre, las 3D. No sé. De momento ya tenemos el Hokuto no Ken ahí a vista. El Hokuto no Ken ahí anunciado por fin en TGS. El único problema es que... Tiene buena pinta. Muy buena pinta. El único problema que tiene los juegos de lucha es que muchos fanboys que no pueden jugar a un juego porque es de tal compañía, y otros que no pueden jugar a otros porque es de tal compañía. Sí. Todos los jugadores de juegos de lucha jugaran a todo, no habría tanto problema. Porque al menos ya hay 6. Al final habrá guerras y todo ahí entre compañías. Ya las hay, ya las hay. O sea, ¿qué quieres? Hoy hemos vivido una guerra en un foro. Hablando de Hokuto no Ken, han sido una risa. ¿Qué es eso? Un saludito para Sharingan y toda esta gente, el TPM, vaya tela. Qué injustos son los foros a veces, Justo, injusto. En fin, Hokuto no Ken tiene muy buena pinta, pero yo qué sé. Que... Cristian, ¿puedes apagar el móvil? ya se ha apagado solo. La batería. Pues bueno, pasamos a la siguiente noticia, ya fuera del TGS. Y es que... es que ya... Bueno, se ve que pues Rare podría presentar un juego para el X06 de Barcelona. Bueno, Rare. Rare. Hagamos un poco de memoria con Rare. ¿Qué ha hecho Rare en Xbox 360? Perfecta. Solo el multijugador del Perfect Dark, el resto bajo mira. Bien. Está acertado. Sí, lo hemos comentado. Ya tocaba. Antes de que empiece el programa. Mientras tú no estabas. ¿Eh? Mientras tú no estabas, lo hemos comentado. Ah, vale. Y ya está. ¡Y viva Piñata! Yo soy la Piñata mala. Pues yo soy la buena. ¿Qué? Ahora te pego. ¡No! Por mala. ¡No! Sí. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Qué piñata asqueroso! Oh, ¡mierda! ¡Ala! ¡Malditas piñatas! ¡No me robes mi piñata! ¡Que sí! Señores de Rare, ¿qué están haciendo? ¿Qué pues, es esto? Pues piñatas. ¿Dónde están los grandes juegos que dejaste para la 64? O para Super Nintendo. En esta frase hay algo que está mal. Es broma. Ay. ¿Cómo le gusta chinchar, eh? Es cabrón. ¿Tú tienes forma de empezar un programa así? No, perdone. Bueno, es que... A ver qué muestra esta gente de Rare, a ver si empieza ya a ponerse un poquito las pilas. Ya se sabe que cuando se los compró los de la gente de Tito Bill, se fue mucha gente a otros estudios y todo el tema. Pero, por favor, que se vieron cosas muy interesantes en 64. Ahora, en teoría, tienen que, con este potencial... Madre mía, en fin... Pasamos a la siguiente noticia. Es que con esta música tampoco se puede contar una noticia con mucha alegría. No, la verdad es que no. Y además que esta noticia no era muy alegre tampoco. No lo es. No hay ninguna esperanza. ¿Qué tipo de basura nos muestran en el X06? Perfect Dark 2. Ay, Dios. Perfect Dark 02. Y la peña cuando la peña cuando se muere comienza ahí a caerse y a desdoblarse y cae cera de los oídos. Y de la nariz y de todas partes. Madre mía. Pasamos a la siguiente noticia. Y bien, Microsoft, después de tanto tiempo, por fin reconoce que habían fallos de hardware en las primeras versiones de 360. Ahora no, ahora. Sí. Genial. Ahora, después de un año. Oh, coño. Después de un año. Oh, una puerta. ¿Es de la semana pasada? Sí, hola. Sí. Hola. Buenas de nuevo. El FR, ¿no? Francisco José. Eso no es FR, eso es FJ. Francisco José. Este es el polero repelente, ¿no, Edu? Sí, sí, pero se ha cambiado de nombre. Hoy cambia él. Nada, nada, ¿qué te trae por aquí? Pues nada, quería decir... ¿Qué querías decir? ¿Que tienes tus fuentes? No, que la Xbox 360, Microsoft es una mierda. No te entiendo, bueno. ¿Por qué? Microsoft es una mierda. Porque adorar a Bill Gates es como adorar a Franco, más o menos. Ay, por Dios. Porque ambos son dictadores y son gente mala. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué esa afirmación? ¿Qué tiene que ver? Además, la Xbox 360 funciona gracias a las secuelas de la anterior consola de Xbox One. Pero si solo tiene Halo y aún no ha salido. Eso es discutible. No, solo tiene Halo. Porque no. Ninja Gaiden se ha pasado a... Bueno, y el proyecto también. Mis fuentes fiables... Bueno... aseguran... ¿Tus fuentes fiables son tus otros clones de los foros? No, o sea, los que no, bueno, vale, vale. ¿Es cierto lo que he escuchado yo esta semana? Que eres el líder del sector integrista que está a favor de Nintendo, que copa todos los foros. ¿Habéis fijado en todos los foros? Sí, sí, sí. Toda la gente ahora defiende a Nintendo capa y espada. Oye, ya está, que esa risa de idiota que tienes. Tío, ¿te metas con mi risa o te pongo un punto negativo? ¿Un punto negativo? ¿Un punto negativo? ¿Qué pasa? O sea, Chache, ¿tú estás en la lista esa de Nintendero? ¿Yo? ¡No! Hay cada un espécimen de este tipo, que la verdad es que en otros ámbitos no los vemos. Yo soy Nintendero y me metí una vez con Nintendo y me lincharon. La vez, recuérdame a mí, que estaba yo por ahí presente. Seguro, seguro. Anda que convertirse a un programa de radio. Por Dios, madre mía, sácame este no, de aquí. Perdón, que quiero decir, mis fuentes fiables aseguran. Venga. Que el Perfect Dark 1 iba a salir para Xbox. Cuando Microsoft tenía el proyecto... ¿Qué pasa? Sigue, nada, sigue. Nada, me fuentes atragantado. Fiables son muy serias, ¿eh? A ver qué va a pasar. Sigue, fuentes fiables. ¿Puedo decir nombres? No, ¿puedo decir nombres? No, digas. Os voy a hundir el programa, desgraciados, hijos de puta. ¿En los foros? Tú. En los foros, sí. Antes te echamos nosotros de aquí. Ya ves. No. Oye, que la puerta está cerca. Me voy a quedar muchos troles más para criticar a Callao. Solo dos programas. Vamos a llevarnos bien, que nos quedes un poco bien. Yo creo que un a ver, poco sí. Poco, joder. Poco. Es gracioso, pero... es un chico gracioso. Sí, es gracioso, yo soy una persona inteligente. Sí, con esa voz que lo tu fuente es fiable. Oye, ¿qué pasa con mis papás? ¿Tengo que llamar a mi madre? ¿O qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La merienda! No, no va a venir. ¡Está insonorizado! ¡Mierda! Bueno, es igual, me voy a jugar a Play 1. Venga, voy a jugar a Play 1. Venga. Vaya. Ya va a descolocar el... Menudo un espécimen. Es casi peor que el GTAero, me descoloca más el hombre este. Hostia, GTAero. Bueno, como decía, las máquinas que fueron. Que salieron a la venta antes del 1 de enero de este año. Entre ellas la tuya y la mía. Entre ellas. y la de casi todos los americanos. Me parece ser que tenían errores de hardware que a mí no se me han presentado. A mucha gente al actualizar con el Ghost Recon sí. Bien. Como ya comentamos en su día. Y las consolas con fecha de fabricación de antes del 1 de enero del 2006 serán reparadas gratuitamente. Hombre, la verdad es que esto es un punto a favor de Microsoft, ¿eh? Sí, sí. Y también es curioso que vuelva a repartir transformadores porque petan, igual que pasó con la Xbox original. ¿Transformadores de la 360? Sí, parece mentira. Lo envían en tráiler. Parece mentira. Pero entré en Xbox.com y lo vi, yo flipé. Pero eso lo llevan en tráiler, ¿no? Porque eso no cabe en una furgoneta normal. Tú trabajas de mensajero y lo sabes. Pero si eso peta... Eso peta y te destroza la casa. O sea, tienes que salir de ahí corriendo, o sea... ¡Socorro! ¡Si te da tiempo! Pero yo lo que no entiendo es cómo pueden cometer... Es como una bombona de butano. Fallo. Es peor. Es como una bombona de butano abierta y un mechero al lado. O sea. Es como jugar a Lost Planet y apuntar a un barril. ¡Pum! ¡Poto pum! ¡Mandas toda la mierda! ¡Pum! Arácnidos incluidos. ¡Ay! Dios mío. Bueno, y quería hacer un comentario antes de dejar esta noticia, ya que hemos hablado de foros y tal. He leído un post de nuestro foro de la semana pasada de que dejemos de criticar la Wii. ¿No? Has leído un post, pero tú no has puesto contestarlo, no lo he contestado. Hola, ¿sí? Edu, hola. ¿Qué pasa? Nada, buenas. Nada. Yo sigo con mis 2-3 mensajes, ahora no me acuerdo. Qué gracia. Eres increíble. Pero qué desgraciado. Bueno. Está echando aquí los trapos sucios. Pero bueno, después, yo también lo había pensado. Por lo menos... por lo menos leerlo, lo leí. Y no criticamos la Wii, nos reímos con ella. Exactamente, claro. Igual que nos reímos mucho de la Play 3 y no... Pero... ¡Wii! Tío, no solo. Igual que nos reímos mucho con la Play 3 y con la 360. Claro, o no es verdad, o no es verdad. Hay que mirar el... Aquí lo criticamos. Hay que mirar el lo gracioso. Ahora algún día tendremos que dejar de hacer coña y revelar nuestros auténticos sentimientos por las consolas. Como avance, podríamos decir que el Edu es un Sony, pero vamos, de aquí. Pero no soy Sony. Pero rematado. Por favor, Edu. Rematadísimo. Por favor. El Tony el también, lo que pasa es que... ¡Al igual! Pues igual que tú, chache. Igual que tú. El Tony es un Sony... Están, están llorando por el Kingdom Hearts 2. O sea, no jodas. El Tony es Sony. Lo que pasa es que ahora está de moda ser de Xbox. Como está de moda... Eso sí, siempre va diciendo sí, que... Sí, es un adorador de Franco. Casi. Siempre va diciendo que la va a enviar a eBay, ¿o no? Sí. Pero eso sí, Xbox. Tanto Boxer, es buena observación, tanto Boxer, no para de decirlo. ¿Puedo decir una cosa? ¿No? Desde que me compré el Xbox, soy boxero. La 1, la Xbox 1. Eso es mentira. Sí, pero eso es verdad. Eso me compré el Halo y dije, vi la luz ahí. Y dije, sí, oh, sí, Dios cuando mío. Te compraste el Fable y dije, ¿pero qué mierda es esta? ¡Maldito Molinex! ¡Maldito Molinex! Llévate. Yo soy Nintendero. Pero hace un año que no enchego la cube. Pues entonces... Bueno, yo soy Boxer, pero hace 6 meses que no me conecto al live. Yo soy Sonyer, pero no he tenido Play 2 hasta ahora. Digo, no vaya, vaya mierda. ¿Y tú de quién eres? Cristian. Yo soy imparcial. ¡Alibaba! Es la anda. Mentira más grande que nos han salido. Después tenemos al Xavi, el técnico, que es la cosa más nintendera que te puedas echar a la cara. No hay una crítica de Nintendo que no encuentre. No, ni una. La vuelta de tuerca, en fin. Después de este pequeño... Y el fan que es de Square. El fan también. Sí, claro. No es de consola, es de Square. Bueno, ahora que sí. Esto se nos ha parado ya. Ya la, con sí, sí, noticia. ¡Qué grande! Pues bueno, pues después de este minuto musical, Virtual Toys ha confirmado que va a hacer un juego para Xbox 360. Cristian, riámonos un poco juntos. ¿Quiénes son los de Virtual Toys? ¿Qué hicieron Virtual Toys? Ese torrente imposible. Ese torrente 1, con esos fallos, esos... Esos francotiradores perfectos. Francotiradores perfectos que no vemos en ningún otro juego. Ibas... Bueno... ¡Hombre, torrente! ¡Buenas! Chavales, ¿qué pasa? Ahí estrenándose en esta temporada. Hola, ¿cómo estás, Tony? Pues nada, estábamos hablando de su primer juego. ¿Qué me ha delgado? Sí, porque en verano he comido poco, porque mis padres me dejaron... Bueno, en fin, da igual. Oye, Torrente, vamos a ver. Dime, chaval, dime. Visto el éxito de Torrente 3... La máquina de bailar. No. Torrente. He venido aquí a hablar de la máquina de bailar. ¿Usted se acuerda de Torrente 1, el primer juego? El brazo tonto de la ley. No, el primer juego de PC, que se llamaba Torrente solo. No me acuerdo. ¿No? Era muy malo, ¿no? Sí, malísimo. Pero eso no. Le recuerdo ya ese juego que usted iba conduciendo y habían francotiradores que acertaban. ¡Viva España! ¡Viva! Eran francotiradores españoles. Era... Como mío. ¡Ah! Y bueno, entre otros fallos, no solo los francotiradores, sino gente... Pero este no era... Chaval, este era el juego, que salía en la portada de PS3. Era ahí, en la portada de PS3. No, ese era el Torrente 3. La portada de Hobby Consolas. Ese era el Torrente 3. El mismo mes que salía el Resident Evil 4. Y el Metal Gear 3. No, pues es el anterior a ese. No sé si se acordará de ese magnífico Torrente con esa portada horrible. Fea. Ay, por favor. Y es que el juego daba asco, te lo instalaba, le decía, Dios, quítame esto de la nada. Un juego de Torrente. Era jugabilidad cero. Ya. Pero qué sinuda, chaval. Que doy asco. Me Torrente, un poco de asco. Sí que das. Pero. Un poco de asco, sí que das. Facha, guarro. Machista. Da asco. Es que lo tiene todo. Tu Peli 3. Da asco. Ahí. ¿Da asco? Sí, es sí, verdad, sí. Es verdad. Ahí tienes razón, chaval, y por eso. Abandono este programa a partir de ahora mismo. ¿Se va del programa? Me voy en la presencia. ¿Pero qué dices? En la presencia. Pero Torrente, no nos dejes. Puede que alguna vez llame por teléfono, pero ya. No vengo aquí más porque mi tiempo se acabó. Sí, sí, la máquina de bailar que no. Vuelvo a Marbella. A ver si puedo reconstruir el imperio que tenía. Bueno, Torrente, pues creo que usted se merece un gran aplauso por parte de todo el staff por esta temporada gracias, pasada. Gracias, chaval. Torrente, muchas gracias. Iba a España. Pero le voy a pedir. Atleti. Le voy a pedir un último favor. Sí, chaval. Que le pediré después le pediré. Dime, perdón. Nada, tranquilo, Torrente. Después se lo pido. Márchese y después hablamos. En fin, bueno, va a ser un favor para toda la comunidad videojueguil. Ya lo veréis. Pasamos a la siguiente noticia. Fin Kingdom Hearts. La semana que viene, análisis de Kingdom Hearts 2. Que ya lo hemos jugado, ya lo hemos probado. Y a ver qué sale. Podemos decir que el principio como es mínimo es tan pesado como el del Kingdom Hearts 1. Con las maderitas, las carreritas, vuelve para aquí. El principio es desesperante. En fin, la semana que viene un gran y extenso análisis de este juego, que esperamos que mejore lo que hemos visto al principio, que nos ha dejado un poco fríos, la verdad, un poco bastante fríos. Un adjetivo para el doblaje. Bueno, ojo. Yo me esperaba que fuera mucho peor. No, pero... no siete veces el mismo, un adjetivo. Un adjetivo. Más que decente. Vale. Que no es solo un adjetivo. Pero bueno, se entiende. Más que decente. La verdad genial, es que. Genial. No es. No sé si a los oyentes. Sabores, de... Sí, pero no sé si los oyentes pensaron que sería el mismo Ash de Pokémon y demás. No es el actor interpretando a Ash de Pokémon en Sora. No es el actor de Ash interpretando a Sora. Genial. Con lo cual se demuestra la profesionalidad de este actor. Efectivamente. Exactamente. Y grandes voces a decir la voz de Ansem. Vaya pedazo de voz. No es un destripe. Hay flashbacks donde se ve a Ansem. Vale, no nos asustemos, que no he dicho ninguna. Mira, Chache, cómo está corriendo. No he dicho ninguna barbaridad, pero el doblaje de Ansem es maravilloso, es brutal. En fin, Christian, demos de Tenchu 360 y nuevo Sonic. Pues sí, pues... próximamente tendremos en nuestro bazar Xbox Live la demo del nuevo Sonic para 360, que no sé si tiene nombre, Tony. Sonic the Hedgehog. Aparte de eso. No, sí, así a pelo. Así a pelo, un remake, celebrar un remake del 1. Al principio va a ser eso, pero al final nada, es un... Es un Sonic nuevo. Para celebrar el 15 aniversario. Y que tiene bastante buena pinta, por cierto. Sí, la verdad es que sí, pero Christian, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Espero que no la caguen con Shadow y Silver. Ya ves. Uf. Miedo. Miedo en el ambiente. Bueno, el último del Sonic DDS no está tan mal. No, en absoluto. Podemos esperar algo bueno. Lo que no espero nada bueno es del Secret Rings, pero bueno, eso es otro. Yo tampoco espero nada bueno, ¿eh? Yo no entiendo cómo la gente está tan esperanzada en este. El Sonic de Wii, yo solo veo el Sonic en un bonus del Sonic 2 constante. No sé si me explico. Bueno, es relativo, sí, porque corre solo. Dando vueltas. Sí, y solo tienes que mover la izquierda y derecha y saltar. Y ostras, pero, yo. Pero realmente. Soy bastante escéptico, con este Sonic. Pero realmente en ese aspecto, en el Sonic Adventures 2, no podías hacer mucho más. Ya. Bueno, aparte de que cuando no jugabas con Sonic no valía 2 duros. Exactamente. Bueno, Sonic o Shadow, que venía a ser lo mismo. Sí. Pues vamos, Robotnik, no hablemos de... Bueno, había alguna pantalla buena de Robotnik y Tails. La que no se salvara era Knuckles y Amy. Knuckles hacía pesadísimo. Oh, Dios mío, cuando no contabas la esmeralda. ¿Cuánto te faltaba? Por favor. Bueno, da igual. Y de Tenchu, por ahora bautizado como 360, pero eso es muy Nintendo. Sí, bautizado aquí en Europa como 360. En Japón ya tenía otro nombre y demás. Bueno, no recuerdo cuál. Que también tengo esperanzas en este Tenchu, no como el DDS, que es un poco muermo. Uf, cómo están las cosas. A ver si pronto tenemos estas demos y podemos decir algo. Sí. Pues la verdad es que últimamente el bazar de Xbox está que trina, amigos. Pero ya fue una sorpresa las demos de L3 en su día, así que... Uf, qué maravilla. Pasamos a la siguiente noticia. Pues... Esa guitarra. Guitarra. El idiota hace. Guitar Hero, que ahora pasa a ser multiplataforma. ¡Sale para 360! ¡Oh, Dios! Ahí le han dado bien y me gustaría saber si harán si actualizarán o pondrán a descargar canciones o... Imagínate que fuera como el SingStar de PS3. He ido por ahí que MTV ha comprado Guitar Hero o algo así. Pues no estaría nada mal. No, lo ha comprado. Algo así, sí que he oído, sí. Comprar los derechos del tema de... Oh, pues a ver qué sale. Pues no sé. Shakira, sí. Bueno... Pues bueno, pues se dice que, bueno, el Guitar Hero 2, que aparecerá en noviembre, con un repertorio que me parece que eran de 50 canciones, en comparación al primero, o sea, una barbaridad. Sí. Mucho donde jugar, mucho donde guitarrear. Y poquilla cosa más, simplemente eso, multiformato. Bueno, pasamos a Digimon. Pues bueno, Namco Bandai confirma Digimon para DS. ¡Oh, qué bien! ¡Oy! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Agumon! ¡Agumon! ¡Hola! Hola. Hola. ¡Sagumón! Pasa, pasa, Marco. Siéntate, ¿qué, siéntate ¿qué aquí con el chache? Bueno, igual no llega a la silla, pero... La opa, aquí, opa, opa, chache. Aquí me siento. ¡Hola, Gumón! ¿Qué tal? Hola, ¿dónde está Tai? Tai, Tai está en Japón. Tengo caca. Ahí tienes una papelera. ¿Y Sora, Tony? ¿Eh? Sora. Sora. Sora está con gripe, ¿no? Y en su casa de Japón también. Y Gabumón. Gabumón está haciendo el yaoi con Matt. ¿Pero qué estás diciendo tú ahora? Joder, no, la boca ya. No lo viste. ¿Me quieres explicar de qué va este juego, Tai? Edu. Ah, Edu. Edu Yagami. ¿Eh? Edu Yagami. Tai Yagami. Edu Yagami. Ay, Dios mío. Pues bueno. El friki de Digimon, chaval. ¿Yo? ¿Yo? Ah, vale. Bueno, pues... Aquí el buen chache también, aquí cantando las canciones y sí, tal. Qué risas, ¿eh? Qué wow. risas. Qué gran serie. Viva Digimon, muerta sí, Pokémon. Sí. Viva, viva. La serie, la serie. La serie, la serie. La serie. Este juego tiene una pinta de ser Pokémon, pero Pokémon, Pokémon. ¿Qué literalmente. Dice? Sí, sí. O sea, digamos que es un... Coincidí un... con Pikachu en una en un congreso de monstruos. Uy, ya verás, ya verás. Bueno... ¿Y qué, Agumon? ¿Y qué? Va, cuenta abajo. Es que me río. Pero es que tú... Y es que mi imaginación vuela. Lo digo yo, lo digo yo. Pasamos de las 12 de la noche. Ay, mira. Ay, bien, bueno, bien. Eso, coincidí con Pikachu. ¿Y qué? En un congreso. ¿Y qué, Agumon? Dijeron de coger el mismo juego y cambiar los personajes, ¿no? Hostia, bueno. Digimon versus Pokémon. Sería como sí. Capcom versus SNK. Pero bueno. Más camposo. ¿Pikachu es una rata? Sí. Está a punto de morir ya. ¿Por qué? Lleva desde el año 96. Tiene ya 10 años. Es una rata inmortal. Y eléctrica. Y electrizante. Bueno, ¿qué más este juego? Pues eso, es un juego rollo Pokémon en el cual ofrecerá 230 Digimon. Nos cabrearé, comenzará a escupir aquí fuego. Pero es verdad. 230 Pokémon, hay Digimon coleccionables. ¡Oh, qué emoción! ¡Voy a digievolucionar! Sí, sí. Y encima nos permitirá hacer enfrentamientos wifi. O sea, imagínate. Dios mío, qué bueno. Pues poca cosa se puede decir más. Aquí no hay evoluciones. ¡No quepo! ¡No quepo! ¡Nos jodes el sitio! Bueno, Gumón, pues nada. Bueno, Gumón, vete, despídete, a ver si vienes con más noticias. Como no hay muchas tampoco noticias de Digimon. Realmente Agumon, no. Hay una... Podríamos buscar un sitio. Gumón, hay un mosquito tigre por ahí. ¿Puedes hacernos el favor? ¡Llama, bebé! ¡Va! Se la ha cargado. Bueno, bueno. ¡Venga, llama! Ah, no, que eso lo digo cuando evoluciono. ¡Me voy! ¡Adiós, chicos! ¡Venga! ¡Adiós, Agumon! ¡Adiós, Agumon! ¡Más contento, eh! ¡Qué voz! ¡Ay, Dios mío! ¡La mascota! ¡Qué voz! Tenemos un poco así como de... De maricón. Sí, sí, sí. Fin. ¡Qué voz, qué voz! Otro personaje que aparece hoy, no sé. Esto sí, sí, se está llenando... a convertir en, no sé... Esto parece... un superstar de acá. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! Bueno... ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Dijimos la semana pasada la noticia. De un superstar... Sí, de un Ultimate Stars, la de Kinnikuman... Sí que lo hablamos, sí. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, y la última... Ay, no. No es la última. No. La penúltima noticia es un poco flash, ya que... ¡Flash! Solo es comentar que Star Wars... Lego Star Wars, perdón, la trilogía original ha superado el millón de copias... En su gran variedad de formatos: PS2, Xbox, 360, GameCube, PC, PSP, DS y Game Boy. Si te fijas, no es tan difícil, solo tiene que vender algo más de 100.000 en cada una. Sí, claro, ha salido para tantas máquinas que es muy difícil. Es que nos falta Game Boy Color y Game Gear, ¿sabes? Y más o menos tendríamos el cupo. Para acabar de rematarlo. Bueno, ya que estamos en la Neo Geo, ¿no? Ya. ¡Oh, en Neo Geo! Ya ves. Aprovecharían sprites del SNK, chavos, con los Lego. ¿Y si, lo sacaran, y si sacaran la versión de PS2 en Wii, tampoco se notaría mucho. Ah, no, no, que va, que va. Bueno. Y sí. Estábamos aquí todos pensando. Vaya tela. Y Dios ya mío. Está, y no sí, tiene más, ¿no? Venga, pues venga, va, venga, vamos a meternos un poco con la 360. Como ha salido el juego de la Xbox, pues ¿para qué cambiarlo? Sí, alta resolución. ¿Para qué cambiar los juegos de una consola a otra si lo podemos dejar igual? Hablemos de la Play 3, critiquemos la Play 3. No, es más que nada para que vean que nos metemos con todas. No está en Play 3 porque no solo está Barzo. O sea, es que aquí es como la exclusividad del Pro. Ay, Dios mío. En fin, lo dejamos. Siguiente noticia. Bueno, esta noticia va dedicada a todos. Rotémonos las manos, que Capcom vuelve al anime. Va dedicada a todos los fans de Devil May Cry. Pues Devil May Cry pasa al anime en el 2007. Esta, la animación va a estar hecha a cargo de Madhouse, es decir, creadores de Street Fighter 2, de movie. Street Fighter 2 de serie Animation, Vampire Savior, Vampire Hunter D, King of Fighters Another Day. Y como última novedad, pues Death Note. Ya ves, Death Note, qué gran serie, qué gran anime va a ser. Hay ganas. Pues este Devil May Cry se ha confirmado por ese estudio de animación. Va a tener 12 capitulillos. Y poca cosa se sabe más. Simplemente que los darán por el típico canal japonés y será un capítulo por semana. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, ya lanzamientos. Porque sección de Japón no hay, porque ha sido todo TGS, así que pasamos a lanzamientos. Arcadia Gamer. ¿Qué tenemos estas semanas? Bueno, tenemos poca cosa interesante. ¿Excepto? Ya llegaremos. Bien. Vale, tenemos... Hostia, ¿pero qué pasa hoy? ¡Hola! Vamos a ver, ¿hola? ¿Lo iba a decir o no lo iba a decir? Hombre, ¡los lanzamientos que tenemos esta semana! Alfredo Di Stéfano ha hecho escala desde Madrid después del 5-1. 5-1 han quedado. Es que yo me dormí en la primera parte. Es lo que tiene el juego de Capelo. Me vino Pecha Millato y me dijo, sí, de Stéfano. Levántate. Y le digo, Pecha, ¿cómo quedaron, amigo? Y vino Beckham y le dijo, 5-1, de Stéfano, señor Di Stéfano. Efectivamente, hablé con Beckham. Bueno, también estaba yo sentado con Victoria. Sí, bueno, a lo que iba, Cristian. Iba a saltarte los lanzamientazos. Sí, unos lanzamientos como vamos. Uy, si veo FIFA 2007. Manager de la Liga 2007. Le podremos hacer de Miñatovic. ¿Eh? Ahí fichando a Diarra en vez de a Kaká. A Rubén, a Kaká. Y a Cesc. Sí, a Cesc. Sex. Efectivamente, tenemos el día 28 el FIFA 2007. Usted, Di Stéfano, ¿usted es capaz de decir sesc? Sex. ¿Qué le cuesta? Sex. Sesc. En catalán, sesc. Bueno, da igual. No me sale, tengo 80 y pico años, no me pida ahora que diga esto. Pero si no es tan difícil. Bueno, en fin, es que nadie sabe decir sesc. A ver, una cosa. Ya. ¿Qué más, Cris? Que me he jugado de fútbol. Bueno. Y yo me voy ya. Hasta luego, venga. Ya me enfadado. Hala, hasta luego. Adiós, señor Di Stéfano. Bueno, como decíamos, FIFA 2007, el 28, y Manager de Liga, el 29, multiplataforma. Y ahora los más interesantes tenemos el 360, el Time Shift. El día 29, en PSP, el 28, Elise, The Ark of Napis Team. Y el gran lanzamiento, el día 29, Chache, Tony, Edu, Chris, pero tú eres Chris, el Javi. Pero tú eres el que se pone más plasta. Fan. ¿Plasta yo? Hombre. Pero si te veo una vez a la semana. Oye, por favor, ¿podemos parar de tirarnos los trapos sucios? Pues, ¿tú tienes forma de empezar un programa así? Ya está bien. Está bien, hombre. La toma por culo. El 29 sale Kingdom Hearts 2. Toma ya. Kingdom Hearts 2, por fin, de la mano de Square Enix Pro Game, en nuestras tiendas habituales. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Querrás decir las que reciban unidades, ¿no? Sí, básicamente, todos sabemos cuáles son. En fin. O sea, Media Market, Game. ¡Ya, te mando 7! ¡Ah! ¡Pero si tengo 50 reservas! ¡Ah! ¡Te mando 7! ¡Te mando 7! ¡Es la que hay! Bueno, en fin, pasamos a la sección del jugador. Información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Pues bueno, este fin de semana ha sido el campeonato de Capcom Fighting Jam. organizado por Shigoku Team. Ese juego que... que no sé por qué se ha hecho un torneo. No, porque es un juego realmente malo. Bueno, bueno. Pero bueno. Posiciones, primero Kenichi. Bien, bien. Bien, bien. Nuestro Kenichi. Segundo Hell de PM. Que bueno, hostia. Bien. Y el tercero... Sharingan. ¿Por qué Sharingan? Pero este juego no... Capcom Fighting Jam. Sí. Es aquel juego que hablé hace tiempo. El Edu tanto ha hablado, tanta mierda sacó con... personajes hechos de una... con un... sí, de 1990... Atención, Chache sale. Sí. Chache habla. Un personaje de 1994 contra otro del 2001. Así, con los mismos gráficos. Sí. ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué? Hombre, por favor, es Capcom. Claro, joder. ¿Qué pasa con Capcom? El Lost Planet es muy maravilloso. Después el Lord Planet es la hostia, el Deep Racing también. Uy, el Deep Racing, qué ganas tengo de hablar de él. Y bueno, Jornaica, Sego. King of Fighter 11. Primera posición, Felipe. Segunda posición, Sacred Jin. Y tercera, Kikisuke, Edu. ¿Qué pasó? Yo que... qué mala suerte. La cagué mucho, Sacred, bueno. Es cierto, la cagué mucho. Me puse nervioso, la cagué mucho. ¿Qué pasa, chat? Los torneos ya, Edu, contigo los torneos te tienen... Pero si quedó tercero, o sea, está muy bien. ¿De cuántos? De 10. De 20, o así. Ah, bueno. Yo quedé cuarto. ¿De qué era el torneo? De Cofito. ¡Pip! Exacto. De Cofito. A Sacred Jin le falló un problema de las normas, es decir, la configuración. Es una pena. Sí, luego también que hubo muy mala suerte de que la final se realizara a un combate. Efectivamente. Y en el caso del pobre Sacred Jin fue un poco lotería, ¿no? Y bueno, el primero Felipe, un primer puesto merecido. Un campeón, como la copa de un pino, Felipe. O sea, lleva 3 años seguidos ganando el torneo de juegos de lucha de las Jornaicas. Y la verdad es que Felipe no... es un jugador brutal. Y además es que no es eso que digas, es que se lo cree. No. Felipe es una persona totalmente modesta. Uh-huh. Y que yo creo que si se dedicara a este Cofito 11... podría ser muy bueno. ¿Tarde? Sí. Pues yo creo que si se dedicara a este Cofito 11, sería uno de los mejores de España y a tener en cuenta, porque la verdad es que Felipe tiene esa madera, ese nivel de Cof. ¡Pip! En fin, Mario Kart. Edu, dilo tú porque... ah, pero Mario Kart es un juego de lucha. No. Ah, pero que lo decimos porque ha ganado alguien. No, porque siempre que hay un torneo de cualquier cosa lo decimos. Claro, si no fuera porque ganó. Oye. Es el ring... ¡ah, no el Tony haciendo trampas! ¡Una mierda! ¡Eso es mentira! Ya lo veremos en la entrevista después. Sí, porque... ¡Hay una entrevista! ¿A ti mismo? Sí. ¿No? ¿A ti mismo? Ya lo hizo en el Expo Manga, o sea, aquí lo hace una segunda vez tampoco. Pues bueno, sí, que gané yo en el Mario Kart. Hombre, érase un hombre pegado a un cassette. Me voy a entrevistar a mí mismo porque me molo mucho. Hola, Mechan, estoy bien, gracias. A ver cómo ha quedado. Es que soy un poco narcisista, en verdad. Chache, habla, pero despierta. Joder, déjame. Con la grabadora, tío. Nintendo and Friends ahí grabando como un destrozado. Bueno, en fin, que pasamos a la canción de la semana, un temazo de Robot Tyson, y después analizamos Dirt Racing. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Shine the sun.

Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, empezamos ya por fin este análisis de Dirt Racing de Xbox 360. ¡Uy! Perdón. Adjudicado. Bueno, perdón, Dirt Racing de 360. Un de juego Capcom. De Capcom, producido por ni más ni menos que Keiji Inafune. Este juego salió el 7 de septiembre y la demo del Xbox Live Bazar de Xbox Live salió sí. bastante antes y se dio tiempo de probar. De ver cómo era este juego, cómo funcionaba. Y la verdad es que el resultado era más que bueno. La verdad es que era un juego de esos que se estaba esperando ya en Xbox y que se unía al catálogo de los grandes juegos como son Oblivion y Prey y Call of Duty 2, etc. Ah, ya está. Entra, ya, claro, claro. Acaba de salir la consola, joder. Oh, sí. La tontería lleva un año, ¿eh? La regla de un año, chache. Hombre. Ahora vienen los juegos. Gears of War, Lost Planet, Halo 3, Blue Dragon, Lost Odyssey, por favor, la regla de un año vuelve a triunfar, Cristian. Como siempre. Vuelve a triunfar. Por favor. Pero si la leyó en algún foro, seguro. ¿No? Voy a leer. Es una teoría realmente lógica. Bueno, en fin, hablemos, empezaremos un poco con el sonido de este juego. Edu, el sonido del juego realmente es un centro comercial. Es un centro comercial. ¿Qué espera de un centro comercial? Pues son cosas a las puntas. Esos anuncios. Los anuncios. Esa música. Esa música taladrante. Sí, sí. Esa música comercial. Dices, coño, está sonando esto y... Vale, pues ahora traspasad esto a un centro comercial repleto de zombies. Divertido. Divertido. Y... Parece una peli gore de... Una peli de humor negro, ¿sabes? Sí, totalmente. Porque se hacen cosas realmente de humor negro puro y duro. Pues bueno, el sonido, lo dicho, la música en general, bastante acertada para ser un juego así. Pero nos encontramos grandes temas cantados en escenas como cuando llegamos al hall central, con el jardín, con los presos y demás, que tiene un tema cantado muy bueno. Y el ending del final, el final del juego, el ending, tiene otro temazo también digno de escuchar, y que a ver si en las semanas próximas podemos ponerlo por aquí, porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Bien, cosas feas de sonido y el punto más negro del sonido, y es que algunos secundarios, algunos supervivientes del centro comercial, que deberíamos haber explicado primero cómo se juega este juego. Deberíamos haber comenzado por ahí. Un poco, bueno, igual. Ya acaba. Sí, bueno, que los supervivientes de este juego comparten voces. Vale, nos encontramos... Qué putre, ¿no? Sí, muy feo, muy feo. Pero claro, hay tantos supervivientes también que, bueno, pero en fin, que no hay por dónde pillar eso y es feo. La verdad, que algunos supervivientes compartan voces, que las frases sean poquísimas para los supervivientes, que casi ninguno te hable, ¿vale? Casi todo es texto, ¿vale? Y las poquitas frases que dicen... ¡Don't leave me alone! Y cosas así, del rollo... No está doblado, ¿no? No está doblado, por supuesto que no. Entonces, la verdad es que es un punto bastante negro, pero el sonido en general se adapta perfectamente y es bastante bueno, la verdad. Entonces, pasaremos ya por fin a la jugabilidad y a la historia. Primero a la historia. Y es que llevaremos a un fotógrafo, Frank West, que es un reportero, es un paparazzi, que después de enterarse de que el estado de Willamette, de Colorado, ha sido cerrado por cuarentena, contrata un helicóptero para llegar a esta ciudad y conseguir la exclusiva del siglo. Cuando Frank llega a esta ciudad, se encuentra con una ciudad infestada de zombies. O bueno, él no lo reconoce al principio, pero ve gente sacando a personas de coches y comiéndoselos literalmente. Entonces la cosa, la verdad es que es un poco fuerte. Llega a un centro comercial y ahí se encuentra ya con el percal. El centro comercial es el último lugar donde no han entrado los zombies. Pero por una casualidad, el centro comercial resulta abierto y entran todos los zombies a atacar el centro comercial y se infesta. ¿Qué casualidad? La casualidad. La vamos a explicar. Érase una vez una mujer que tenía un caniche y que quería mucho ese caniche. Y el caniche se lo dejó fuera del centro comercial. La mujer ha visto el caniche y abrió la puerta del centro comercial para rescatar el caniche, y los zombies entraron en masa en el centro comercial. Una, es que es humor negro. Es surreal, ¿no? Es humor negro, chachi. Humor negro. Si has visto películas como El amanecer de los muertos y demás, verás que es que es total, totalmente así. Tonterías así que desembocan en una gran tragedia. Pues sí, sí, pues sí. Es cierto. La verdad es que ya empezamos con entre risa y decir, hostia, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, nos encontraremos que dentro del centro comercial, aparte de desarrollarse una trama terrorista, nos encontramos con agentes federales, nos encontramos con sectas, nos encontramos con, obviamente, zombies, nos encontramos con ejércitos, con el propio ejército de los Estados Unidos y demás percales que iremos viendo más adelante. Incluso supervivientes que, por el hecho de los nervios y del temor del centro comercial, se han vuelto locos y buscan cualquier objetivo. Hablaremos después también de estos criminales. Sí, estos seres. Y algunos ejemplos. Bueno, hablamos de la jugabilidad y es que el objetivo de Frank es ni más ni menos que hacer fotos. Las fotos se rigen en varios términos. Está el término cómico, término violento, horrible, término erótico, que será básicamente coger a gente de buen ver y hacerle fotos y suma puntos. Uh-huh. Estos puntos de fotos se suman directamente a nuestra experiencia. Mega Man. Ahora hablamos del Tron. Ahora hablaremos del Tron. Bien, bien. No, pues estos puntos que conseguimos con las fotos se convierten automáticamente en experiencia. Y contra más puntos de la foto, más experiencia tenemos. Nos encontramos zonas donde los zombies abundan. Y contra más zombies salen en la foto, mejor es la foto, por supuesto. Y al final del juego se supone que esas fotos son para la exclusiva. Pero no será fácil llegar al final del juego. Oh. Bien. Pues la jugabilidad básicamente es esa, aprovechando todos los elementos que tenemos en el centro comercial y las 150 tiendas que disponemos en ella, tendremos que abrirnos paso, salvar a supervivientes y descubrir la trama de Santa Cabeza. ¿De? Santa Cabeza, es un pueblo de Sudamérica. No específica. Santa Cabeza. Santa Cabeza. Santa Cabeza, vale. Entonces, tendremos que saber qué pasó en Santa Cabeza, por qué han atacado, por qué ese ataque terrorista en Willamette, y sobre todo, no perder... ¿Cómo se llama? Willamette. No perder el hilo de la historia. Mierda. ¿Cómo tú acabas de hacer ahora? Ya. No, pues básicamente eso, no perder el hilo de la historia y abrirnos paso con lo que sea. Ejemplos. Cristian, armas. No, mira, mejor todavía, chache. Dinos algo que te puedas encontrar en un centro comercial y a ver si está en Dirt Racing. Vale. Chache. Muchas cosas en un centro comercial. Una silla de ruedas. ¿Vale, carrito de la compra? Mierda, tío, es que se ha ido también. Es que se ha ido la voz, cabrón. Hostia, tío. A ver si, coño, a ver, como dice Joaquín. Venga. Una piruleta. Coño, bueno. Tampoco tan cutre, macho. Joder, ¿un videojuego? Sí, CDs. Puedes coger pilas de CDs y lanzarlas. O de vinilos. O de vinilos, ya ves. Un sofá. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bancos. Bancos de estos microondas. Que están. Hornillos. Más o menos. Una lámpara. Sí, sí. Una planta. Sí. Sí. Por 25 pesetas. Sí, sí, sí. Es que nos podríamos hacer rico en el 1, 2, 3. Un altavoz. Sí. Sí. Guitarras. Una mesa. Sí. Un chicle. Sí. Pero, o sea, es lógico, pero ¿qué daño le vas a hacer a un zombie con un chicle, joder? Un perro. No, el perro es el que la lía. Bastante arma de destrucción masiva es el perro ya. Hombre, yo creo que... Bueno, entre las cosas más frikis que nos podemos encontrar... palo de una ducha. Es que no me acuerdo cómo se llama esto. Lo de una GameCube. No. Bueno, llega tarde. Una GameCube podría estar. Una GameCube no hay consolas. Es que es una 360, chat, sí. Y sí, tirar la 360 sería muy heavy. Bueno, sí, nos encontramos teles de HD. Específicamente, nos encontramos melones, nos encontramos sandías, nos encontramos bates de béisbol, nos encontramos libros, nos encontramos. Botes de ketchup, botes de pintura, estanterías, aceite. ¿Y esto qué haces con pesas? Todo esto? Matar. Tirárselo a los zombies. Matas con un. Con un bote de ketchup. Tú coges. De ketchup. Se acerca el zombie, pues lo coge y tira un bote de ketchup en la cabeza. Toma. Qué absurdo. No, no, es, no con eso matas, no lo matas. Con no eso lo no lo matas. Con la pistola de agua, por ejemplo, no lo matas. Disparas agua, pero no lo matas. Con el osito de peluche, yo he llegado a matar un zombie. Pero de eso de tirarme, pero. Minutos, cuarto de hora por lo menos en pa, pa, pa. Pero hay que decir que el oso de peluche era grande, ¿eh? Es grande, pero grande. Grande, ¿eh? Y obviamente enorme. Todos estos productos. Hombre, podremos. Si es grande el oso de peluche, joder. Ya hablamos de otra cosa. podremos coger todas estas armas, que en total hay más de 1000, y lanzarlas y provocar daños. Obviamente también tendremos armas, pero a pesar de que es Capcom y podría parecer de que el centro comercial podría estar lleno de tiendas de armas, solo hay 3 en todo el centro comercial, y el centro comercial es muy muy grande. ¿Como el Valicentro? Sí, más grande. ¿Como la Maquinista? Más grande. De hecho, 700... ¿Como la Maquinista y el Valicentro juntos? Y algo más, y el Eroski. ¿Y el Eroski? Sí. Son 150 tiendas. Son 150 tiendas. Nos encontramos con tiendas al aire libre, nos encontramos con ese pedazo de jardín. Nos encontramos un parking repleto de zombies. Podremos manejar también vehículos, no hay muchos vehículos, dicho sea de paso. Hay moto, coche y camión, punto. Luego tenemos skate, tenemos bicicleta. No sé, la verdad es que este juego... ¡Oh! Es que hay tantos objetos, hay tanta manera de divertirse matando, provocando el desastre de los zombies. Y... hay mucha variedad. Dice nuestro locutor, de nuestro técnico, si se ven marcas. Sí, se ven algunas marcas de productos, pero no son muy famosas en Europa. Vale. No te sabría decir ninguna porque ni las conozco, pero en los créditos lo pone. Entonces, a ver, básicamente el juego, el mérito yo lo veo en esto, ¿no? De haber plasmado también tantas tiendas, a pesar de que hay algunas tiendas que se repiten, sobre todo joyería. No, tampoco no es nada exagerado, Chache, son joyerías sobre todo. Bueno, una joyería... ¿Qué va a encontrar una joyería? Solo hay sofás, mesas y joyas para atacar. ¿Sabes? Y claro, una joyería al fin y al cabo tampoco atacas es nada. ¿Atacas con un bolso? Sí, con sí, un bolso. Sí, puedes. Y por supuesto, te puedes cambiar de ropa. ¿Con un pintalabios? Un pintalabios gigante. Sí. El demostrador. Sí, ¿te acuerdas, no, Edu? Sí. No, pues, básicamente... Gracioso. Sí. Básicamente el éxito de este juego radica también en un poco en eso, ¿no? Que cada producto, cada cosa está hecha de una manera diferente. A veces la física no es perfecta. Por ejemplo, veremos que la bombona de butano bota cual pelota. Y la pelota bota cual bombona de butano. Cosa fea, la verdad. Pero bueno, tampoco no hay nada perfecto. Y el juego es muy, muy divertido. Y tiene un pequeño problema en la jugabilidad. Y es el hecho de grabar partida. Cuando grabamos partidas, sobreescribimos la partida anterior. No te da la oportunidad de grabar varias veces una misma partida. Entonces, si fallamos en el modo historia, en la historia real del juego, no podremos seguir esa historia, ya que la hemos fastidiado en la partida y tendremos que empezar de nuevo. Capcom, supongo que al ver este pequeño error, que tampoco es un error, es un reto más para el jugador, ¿no? Lo que ha hecho ha sido coger el nivel de nuestro protagonista, Frank, y ponerlo desde el principio del juego. Así que tenemos la ventaja de empezar desde el principio, pero con Frank al nivel que lo tuviéramos en ese mismo momento y con todas sus habilidades. Habilidades. Nos encontramos sobre todo con habilidades de lucha libre. Pero nos encontramos un gran cameo a la saga Street Fighter 2 con ese Somersault de Guile y ese Suplex también de Guile. A pesar de que el Suplex es una técnica básica del pressing catch. Pero bueno, da igual, es de Guile. Sí. Un gran detalle, la verdad. Dentro de los cameos nos encontramos también con un gran cameo a la saga Mega Man, donde nos encontramos que Frank se puede disfrazar de Mega Man, ponerse el casco, ponerse el Buster incluso, y con Mega Man matar a zombies, lo cual es un gran punto. Con balines. Sí, no, pero Edu, además es que si matas a los 115.000 zombies, si no me equivoco, 150.000 zombies, que te da el reto este, los retos de 360, nos darán el Buster real. La verdad es que son muchos zombies que matar, pero bueno, habrá que hacerlo. Es un juego sobre todo de violencia extrema, y a quien le guste el gore le encantará este juego. A quien le gusten las películas de zombies, este juego le encantará. Entonces, cameos. También tenemos a Tron Nico Boon, donde podremos poner las cabezas de Tron Nico Boon a los propios zombies y fotografiarlos, hacer la foto más friki. Y la verdad es que es un juego que, ostras, se agradece por fin disfrutar de un juego así en 360. Como último punto, los gráficos. Unos gráficos que no es Gears of War, no es Halo 3, pero tampoco es Perfect Dark Zero ni Cameo. Son unos gráficos más que decentes. Vemos muchísimos zombies en pantalla. Recuerdo que un reto del juego es hacer una foto a más de 100 zombies en pantalla, con lo cual nos da a entender, y puedo admitir y decir y asegurar, que se ven más de 100 zombies en pantalla, y la 360 no, es que ni se da cuenta casi. Sí, la verdad es que es el juego siempre muy fluido, los gráficos son más que correctos, pero tenemos un pequeño problema con los gráficos, y es que los personajes secundarios, muy secundarios, no parecen modelos, no se parecen en calidad a los modelos buenos. Bueno, pero Que bueno, que realmente que es algo no es que... es un problema, realmente. No. Para 5 minutos que lo vas a ver, o algunos... Exactamente, y además que esto lo hace mucha gente, pero ya para ponerse quisquilloso, sí, sí. La verdad es que habría gustado que los modelos estuvieran más a la altura de los personajes protagonistas, pero bueno, ¿qué le faremos? Más cositas de los gráficos, decir que los chorretones de sangre, para mí es de lo mejor que he visto hasta ahora. Nada que ver con chorretones de sangre de los Mortal Kombat de Aliens o semejantes. Y, jo, da hasta asco. A veces da hasta asco, joder. Y te salpican. Yo insisto, este juego es un juego para gente amante del gore. Gore extremo. Que se diviertan con estas cosas. Y la verdad es que... yo qué sé, es que personajes como Otis... Ay, no, Cletus, perdón. El regente de la tienda de armas, un paleto de estos ahí, alcohólico, con escopeta en mano. Gente totalmente friki. El payaso ahí con las motosierras. La policía lesbiana. Es que realmente son personajes del rollo bizarro. Son personajes de peligore. Sí, sí, personajes de peligore total. Un poco tarantinesco también. Sí, podríamos decirlo también. Incluso hay parodias a muchos grandes del cine. Parodias a Batman, de Tim Burton. La verdad es que es un puntazo el juego. Es un juego de freaks para frikis, ¿sabes? La verdad es que quien sepa verle el gancho al juego, le va a encantar. Y yo lo considero, hoy por hoy, de los mejores juegos de Xbox, como bien he dicho, junto a Oblivion, Prey y Call of Duty 2. Un juego totalmente recomendado, totalmente indispensable para el usuario de 360 y que en Arcadia Gamers le ponemos un 9. 9 merecido. Sí, un 9 totalmente merecido porque es un juego muy, muy trabajado. Muy, muy trabajado. ¿Horas? Horas, pues la verdad es que bastantes horas si quieres sacarlo todo. Hay muchísimos... extras, como es el modo 72 horas, que es el modo normal. Tendremos que salir de allí en 3 días. Modo una semana. Que no diremos por qué pasa, pero bueno, pues un poco destripada. Y modo infinito, donde todos nuestros aliados o supervivientes se convertirán en enemigos y empezaremos de cero para sacar ya esos 150.000 zombies y esas cosas que no podríamos sacar en 72 horas. La verdad es que es un juego, no es excesivamente largo, pero sí que es verdad que si queremos sacarlo todo es bastante difícil. Y además tienes el gusanillo de ver esas nuevas habilidades, hacer esas fotos secretas. Hay una foto secreta que es bastante impactante. Hay miles de cosas donde podremos entretenernos. Este Dead Rising es un juego totalmente rejugable. Lo dicho, totalmente recomendado desde Arcadia Gamers, un 9,0 para uno de los mejores juegos de Xbox 360 hasta que Gears of War y los Planet digan lo contrario. Estupendo. Pasamos al retroanálisis. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Y es que sería demasiado tópico hablar de juegos de cine, como juegos malos de cine en consolas antiguas, como el clásico ET. Uy, qué malo. Así que vamos a coger otro gran clásico de la televisión, para que veáis cómo va a ir este retroanálisis. No siempre van a ser grandes juegos. Van a ser juegos también un poco a tener en cuenta, gracias. Con esta sintonía, ¿qué juego va a ser? ¡Alf! ¡The Master System! ¡Edu! ¡Qué juego más horrible! Mira, desde que jugué Master System a este juego, lo tengo como una pesadilla todas las noches. Yo, controlar a Alf por esa calle que no acababa nunca, con ese tío con sombrero, como queriéndome tocar los pechos. Era horrible. Y que si te tocaba, te mataba. Sí. Y esos colores rojos. ¿Y tú cómo matabas? Es que no podías matar. No, solo sale Alf y el pavo de las tetas. Sí, y cosas por los suelos que no sabes qué son, si son bichos, las casas son horribles, todo es horrible en este juego, en Alf. Si no tiene ni música. No, tiene música, pero está ladrante y horrible. Es como usar una licencia para hacer para algo. Para matar, para decir, cómprate el juego de Alf, chico, es tu serie. Dios, qué juego. Qué juego más feo. Un juego que no olvidaremos nunca y por eso le vamos a cascar un 2. Ha sonado un poco un 2 como... sobre 5. Un 1 sobre 5, entonces, es cierto. Un 0 le metía yo. Vaya. En fin, queríamos empezar ya con la sección de Zaragoza, porque la verdad es que tenemos mucho material, y recomendaros que Alf no lo juguéis. No. Así que vamos con Zaragoza. Por favor, Javi Kun. Arcadia Gamer. Ha sido corto pero intenso, pero yo creo que valdrá la pena para avisar a la gente. Que no diga, oh, serie, juego de Alf, qué guay. Pues bueno, os hemos traído, Chache, Chris, oyentes, Javi Kun, todos, os hemos traído este pedazo de reporte de las jornadicas de Zaragoza. ¿Eh? Hemos preguntado a gente, hemos asaltado cosplayeros, y la semana que viene tendremos más. Hablaremos un poco de los musicales y demás que se hicieron de Saint Seiya y Fushigi Yugi. Porque el archivo había muchísimo material y claro, no era plan de... Exactamente. Así que de momento vamos a ponerlo... Oh, perdón, que me caigo. Vamos a poneros... A veces estoy más bajo. Vamos a poner... Sí, a ver si... Un día tocarás el suelo. Bueno, vamos a poneros... Empezamos con esto. Estas entrevistas de las jornaicas. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Buenas tardes, bienvenidos al Calle Gamers, esta vez desde Zaragoza. Jornaica, Cebu, ¿qué pasa? Pues por fin otro año aquí, otra vez con todo bien organizado. De momento todas las cosas salen bien. Todo sale bien, unas jornaicas como siempre a la altura, que recomendamos desde Arcadia Gamers que todos vengáis a Zaragoza por estas fechas. Sí, un presalón del manga. Un presalón del manga, se puede considerar un presalón del manga perfectamente, porque es algo increíble. El ambiente, los torneos, todo, absolutamente todo en las jornaicas está perfecto, amigos. Pues nada, venimos aquí a hacer el seguimiento de estas jornadas de Zaragoza, donde vamos a ver esos pedazos de cosplay que hay, vamos a saltar a Peña, vamos a ver los torneos de videojuegos, vamos a saltar a todo el mundo y vamos a preguntar por qué el Saint Seiya de Play 2 gusta a la gente, Edu. Yo no lo entiendo. ¡Vaya puta mierda de juego! ¡Puta mierda de juego! Antes han dicho que molaba. Porque ganaba. Mola porque ganó. A ver, señores, es un juego random totalmente, pero ya procederemos a analizarlo directamente en Arcadia Gamers, porque la verdad es que merece la pena. ¿Pero vas a analizar eso? ¡No! ¡Ah! Desconectamos desde Arcadia Gamers, cogeremos a alguien y entrevistaremos a los random. Bienvenidos a la sección especial de esta semana. Desde las jornaicas, señores, tenemos random niños jugando a Yu-Gi-Oh! ¡Edu! ¡Yu-Gi-Oh! A mí personalmente este juego no me gusta. A mí sí, a mí el DDS me encanta. Bueno, señores, amigos, ¿por qué jugáis vosotros a Yu-Gi-Oh? ¿Qué os gusta de Yu-Gi-Oh? Pues hombre, la estrategia. La estrategia. ¿No te gusta más Magic que Yu-Gi-Oh? Sí, también, pero me gusta también más Yu-Gi-Oh porque la uso más. Sin embargo, a él le gusta más Magic. ¿A ti te gusta más Magic? Sí. Vale, vale. Pues nada, pues muchas gracias. En Arcadia Gamers, por la liga, desconectamos, señores. Arcadia Gamers, estamos en las jornadicas, ahora estoy yo solo aquí. Vamos a hacer una random entrevista a alguien. Vamos a dirigirnos a un Sasuke. Hola, buenas. Somos de la radio Arcadia Gamers, ¿puedes saludar? Hola. Hola. Bueno, pues te voy a hacer unas preguntitas. Esto es una random entrevista, ¿vale? Consiste en que yo te pillo por sorpresa, como he hecho ahora, ¿vale? Estamos grabando y te pregunto cosas. Vale, por ejemplo, ¿qué ves en Naruto que no tenga Dragon Ball? Pues veo que menos repetitivo. Ajá. Y que, no sé, que Naruto me gusta mucho y de Dragon Ball ya me cansé cuando era pequeña. Bien, bravo. Entonces, a ver, ¿de qué vas disfrazada? De Maya Natsume. Tenyu Tenge. ¿Te gusta Tenyu Tenge? Sí. ¿Por qué? Pues... ¿No es una serie un poco machista? No, no sé. Es que... Está muy censurada, ¿no? Mola. Mola más el manga. Porque si cortan cosas, cortan cosas. ¿Sabes? No dejan las cosas a la mitad. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? ¿Es verdad? No, yo es que se lo he visto en anime. Pero en el manga sí cortan cosas. Es decir, si pasas la katana por una ropa y después por un sujetador, se corta todo. En el anime, misteriosamente, el sujetador no. Entonces no mola la serie. Entonces nada, pues nada, un saludito a Arcadia Gamers, por favor, y ya nos vamos. Vale, un saludo. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Toma tres, toma tres. Estamos en Arcadia Gamers, de nuevo en Zaragoza. Nos falta el Kik, que está por ahí dentro jugando al King of Fighter 11. No sé qué coño está haciendo. A ver si gana y hacemos algo. Ya toca decir en Arcadia que hemos ganado algo. Entonces, a ver, estamos aquí con Oliver y con Mark Lenders. Por favor, unas palabritas. Esa tú, que eres el prota, listo. Yo solo quiero ir a Brasil. Roberto me ha prometido que si gano el mundial, me voy a Brasil. Llevas el traje rojo, es decir, que si ganas este año te vas. Sí, no tiene nada que ver que haya macizas en Brasil. Yeah. Él va por el fútbol. Exactamente. Vamos a ver, por aquí comentaban que si Andrés Montes comentara Oliver y Benji, ¿cómo sería la serie? Hombre, yo sería... No, Mr. Catering no, ni la metralleta. Sería el cañón, el bazooka, algo así raro. Brutal, brutal. Bueno, pues ahora quiero hacer una pregunta un poco más seria. ¿Qué os ha parecido lo de Cicomic? Las plazas de los cosplays y demás. No, ¿Qué más? ¿Algo? Sí. Que no tiene lógica alguna, que no tiene sentido, que nunca piensan en los que somos de fuera. Es una gran animación para que no vayas al salón. Exactamente. Bueno, pues lo dicho, esto viene a reseñar lo que ya hemos dicho antes y bueno, que el enfado es total por parte de todos los cosplayers. Muchas gracias, Valladolid, ¿verdad? Valladolid. Correcto, sí, correcto. Valladolid. Vienen gente de Valladolid a Zaragoza, Dios mío, aquí tiene que venir todo. Dios, las jornadicas molan. ¿Molan o no? Hola, mil. Gracias. A ver, bueno, por favor. Estamos en Zaragoza y vemos aquí a una chica disfrazada de Fly. ¿De Fly? ¿Qué pasa, mam? ¿Cómo vamos? Pues nada, aquí, que me mandaron a hacer unas misiones, a entrenar, y de repente cogió planeta, cerró el chiringuito y mira, me venía a Zaragoza. Bien, bien, mam. Pero ¿tú de dónde eres? Yo de Madrid. ¿De Madrid? ¿Cómo en Madrid se conocen las aventuras de Fly? Bueno, porque lo echaron en Telemadrid. Ah, lo echaron en Telemadrid. Dime que eso lo dieron en Cataluña y Andalucía. ¿Qué va? Lo dejaron un poquito. Lo pusieron dos veces y ya lo quitaron. Dos veces, pero vaya serie, vaya serie. Una serie. ¿Qué te parece Dragon Quest? Pues a mí me gusta mucho. El problema es que la dejaron cortada. Ya, el periplo del rey maldito, el juego. No he tenido el placer de jugarlo todavía. Qué gran juego, señorita, qué gran juego. Pues nada, ¿puedes mandar un saludito a Arcadia Gamers? Pues nada, un saludito a Arcadia Gamers de MAM de Dragon Quest, la semana que viene. Ay, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer? Llevamos cosa de media hora detrás de Bolsarán, que se está escondiendo por los lados, pero no hay manera. Estamos aquí también con Sergio, nuestro amigo de Zaragoza. ¿Qué pasa, Sergio? Hola, buenas. Nada, aquí estamos también buscando a Bolsaman porque, como me has dicho tú, está escondido y no sabemos dónde. Se supone, se dice, se rumorea, Sergio, que tú eres el traductor de Bolsaman. Sí, de vez en cuando lo soy. Vale, si pues me pillan al laurel, incluso te puedo traducir algo, pero vamos, eso es muy básico. Tiene cuatro palabras y ya está. Vale, pues buscaremos a Bolsaman y traeremos a Sergio para que nos traduzca algo para que haya gamers en exclusiva, amigos. Vamos a meternos ahora en los baños públicos de las mujeres. Creemos que está allí. Se oyen ruidos muy extraños. Buscaremos. Muchas gracias. ¡Estamos! Llevamos persiguiendo durante un buen rato a Bolsaman. Es uno de los grandes de las jornaicas de Zaragoza y ha hecho grandes apariciones en el Salón del Manga, pero del rollo apariciones brutales. Bueno, hemos contactado ya por fin con Bolsaman y con su traductor oficial. Sí. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, o lo que sea, cuando emitáis el programa. Ahora se lo digo. Estamos aquí con Bolsaman y está bastante nervioso porque la gente le está clamando bastante. Claro, está pidiendo que haga muchas entrevistas y claro, es muy tímido. Se esconde por los baños, por cualquier sitio. Exactamente. Pues tenemos aquí la exclusiva de Bolsaman. Bolsaman, ¿puedes hablar? Bien. Sí, ¿qué ha dicho, Sergio? ¿Qué ha dicho? Ahora mismamente acaba de decir que la comida que se ha tomado a mediodía lleva bastante picante y le está dando un poquito de mala gana al estómago. Ah, mala gana. Bueno, pues nada, Bolsaman, ¿alguna cosa más? ¿Alguna añadido? ¡Oh, no! Por Dios, ¿qué es eso, Sergio? Diciendo lo que ha dicho ahora, almeja, se refiere al hecho de comer una almeja. Le encanta el marisco. ¡Oh, no! ya no lo puedo traducir. No, Metal Zeus de Loki es esa vieja. Y falda ya, eso ya la gente piensa mal. No, hombre, se puede porque es a la una. Esto se va a emitir a la una de la madrugada. Casi. Ah, bueno, sí, pues sí, mira. ¿Qué quieres? Se refiere a lo que comúnmente se refiere todo el mundo. Almeja, falda, imaginar. ¡Oh, no! Esto ha quedado bastante claro, amigos. No tiene ningún tipo de traducción. Bolsamán, se trinca todo lo que pilla. Paredes, bolígrafos, ahora mismo una barandilla. La barandilla, lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¡Protector! ¡Protector! Es como Protector, en efecto. Necesita trincarse todo lo que vea. Bicicletas, barandillas, papeleras. ¡Mujer! Incluso señores de la tercera edad. Porque aquí al lado de una residencia había unos viejecillos jugando a las cartas y ha arrasado con todos. Se ha pegado un festín que... Sí, demasiado. Todo. ni uno. Pues nada, muchas gracias, Bolsamán y Sergio. En fin, sí. Volvemos a la conexión. Hay recordar, visitar movicutre.com. Ahí, movicutre.com. Podéis ver videoclips y cosas relacionadas con Bolsamán y más cosas. Sí. Y cortos. Y cortos de, recordad, www.movicutre.com. Muy bien, gracias, Sergio. Gracias a ti, Tony Chan. Vale. Estar aquí a Tony Chan, campeón de Mario Kart de esas. ¿Qué te ha parecido el torneo? Bueno, bien, no sé, como en Madrid, rana. ¿Complicado? Sí, más difícil que antes porque no había snacking. Y como bien sabe mi compañera de programa, no es difícil yo ganar sin snacking. Ah, es un rastrero. Es que estoy muy nervioso, es que estoy muy nervioso. Es un jodido rastrero. Sí, soy un rastrero, soy muy cerdo. Pero es de los que reinician cuando va perdiendo, ¿no? No he llegado a este extremo, Rana Gustavo. ¡Los cojones! ¡Que no, Rana Gustavo! No, ¡es un jodido bastardo! ¡No es verdad! ¡No! ¡He ganado justamente! ¿Seguro? He entrenado mucho para hacer snacking. He perdido muchas horas de mi sexualidad y mi sociabilidad para hacer snacking. ¡Es un jodido tramposo! ¡No es trampa, Rana! ¡No es trampa! ¡Hala! Vamos a dejar esto para otro día. Ya te entrevistaré otra vez. Hablaremos, claro. Vale. Tú y yo. Perdone, Rana. Vale. Adiós. Quedará bien. Claro, de verdad. Vale, hola. Yo había montado este vídeo, este audio, y lo de la Rana Gustavo yo no lo había metido. ¿Eh? Exactamente, yo no lo había metido, así que da que pensar. Es que la rana... La rana Gustavo, chaval. La mismísima rana Gustavo en Zaragoza. Bueno, vamos a hacer una cosa, una exclusiva. Tenemos la exclusiva que está comiéndole la cabeza a todos los otakus. Y es que tenemos una... Zaragoza opina sobre el relleno de Naruto. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Bien, la cosa va así, de la siguiente manera. Yo pregunté a mucha gente sobre el relleno de Naruto. Vosotros no lo habéis escuchado todavía esto, es una sorpresa hecha por mí. Nosotros tenemos que ir preguntando cuándo acaba el relleno de Naruto y alguien contesta. Vale. ¿Vale? Es como un montaje en el cual nosotros participamos. Exactamente, ¿vale? En este orden, primero yo, segundo tú, tercero Chris, cuarto Edu. ¿Vale? Entonces, preparaos, porque la cosa es bastante heavy. Oye, pero como no sabemos cómo va, nos dices cuándo tenemos que decirlo. Sí. Vale, vale. Adelante, Xavi. ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? Pues no sé, yo espero que antes de que me gradúe y esté haciendo clínicas, ¿eh? Y yo bueno. Que tengo 12 años de carrera por en delante. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Yo creo que antes de que cumpla los 18 o los 20 años. Y tiene 13. 13. ¡Recién cumplidos! ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? Sin comentarios. ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? Para la segunda parte de esto. La segunda parte de Saint Seiya. ¿Cuándo acaba el relleno? ¿Cuándo acaba el relleno? ¿Cuándo termina el relleno? Say something. Excelente. ¿Cuándo acaba el relleno? ¿Cuándo qué has dicho? Acaba el relleno de Naruto. El relleno. Todavía está con el relleno. El relleno. ¿Cuándo acaba el maldito relleno? Con el yaoi de Naruto y Sasuke. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Tengo una deducción. Si los Simpsons funcionan, tendrán más relleno que los Simpsons. ¿Pero cuándo termina el relleno de Naruto? Ojalá lo supiera. ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? El relleno de Naruto. Bueno, algún día acabará, sí. Yo no veo Naruto. ¿Cuándo acaba el relleno? ¿Que cuándo acaba el relleno de Naruto? Pues contando que casi ya llevamos 50 o 60 capítulos, yo creo que para el año que viene, por estas fechas, yo creo que algún día acabaremos. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Ah, pues yo qué sé. Ahora está haciendo porno, creo yo, ¿no? ¿Ahora está haciendo porno? ¿Cuándo termina el relleno? ¡No! ¿Cuándo termina el relleno? Como los fichajes del Barça 2010. ¿Cuándo acaba el relleno? ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? No sé. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? ¿Cuándo termina el relleno? Dentro de 1000 años. ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? Cuando la piedra quiebre y Bocadelia ya no salga más al mercado. Vale. ¿Cuándo acaba el maldito relleno? ¿Eh? ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? ¿Cómo? Para un programa de radio. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Nunca, jamás. ¿Cuándo acaba el relleno? Hasta que se dejen de gastar dinero, de ganar dinero. Cuando quieran dejar de ganar dinero y quieran seguir con la serie de verdad, pues acabará el relleno de Naruto. ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? Algún día. Sí, sí, algún día. ¿Cuándo termina el relleno de Naruto? A ver, Nin, ¿cuándo acaba el relleno de Naruto, Nin? No sé, tío. Di algo. No sé, tío, ¿te canto algo? No, di algo aquí en el MP3. ¿Qué digo? ¿Rubén? No, ya te estoy grabando. ¿Me está grabando ya? Joder, tío, pues no sé cómo terminará. ¿Cuándo van a sacar Dragon Ball aquí en España, tío, otra vez en la TV3? El relleno de Naruto, pues cuando lo masticas. Y el relleno, pues es como la Bubaluz. Tú tienes el relleno, lo masticas, te saca el suquillo y ya está, se acaba el relleno. O puedes meter le metes así un bocadillo y absorbes así. Como cuando te comes un huevo así pasado por agua, le metes una caña y lo absorbes, ya no tiene relleno. O cuando ves a una tía y le quitas el sujetador y dices, oh no, tiene relleno, ahí se acabó el relleno. ¿Cuándo termina el relleno? Yo la dejé de ver hace mucho tiempo. ¿Cuándo termina el relleno? Cuando se termine de cocer el pollo. ¿Cuándo termina el maldito relleno? 5 de octubre. ¿Qué? ¿5 de octubre? ¿Qué pasa? ¿Xavi? ¿Xavi? 5 de octubre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hay paradox! ¡Hay paradox! ¡Hay paradox! ¡Socorro! ¿Qué mierda es esta? ¡Pero qué chungo! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Tú me diste los cascos? ¿Qué? ¿No te compres la Wii? Debes traer el Triforce, se lo ordena la princesa. Vamos, ella, vas a perder tu cosmos hasta el final. 5 de octubre. No compres la Play 3. ¡Sí, doble! ¡Socorro, Xavi! ¿Pero qué es esto? No lo puede parar. ¿Por qué el 5 de octubre? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿5 de octubre? De nuestra web de Naruto Uchiha. Ah, Naruto Uchiha. Pues siento desanimar a... ¡Hostia, qué mal lo he pasado! Yo no había hecho esto. Pues siento desanimar a este chico, pero el 5 de octubre continúa el relleno de Naruto. Y ya confirmado, además. Y ya confirmado. Bueno, quedan 3 minutitos. Decir que Zone nos ha dicho desde el foro que a finales de octubre los puestos de prueba de Wii en Estados Unidos se pondrán a disposición de las tiendas en Estados Unidos. Bueno, nos toca lejos. De todas maneras también ha soltado otra perla. El Zone te reta. El Zone me reta al Mario Kart, es cierto. Pero bueno, yo es que no me considero un buen jugador de Mario Kart. Yo siempre lo he dicho, yo sigo sin entender por qué gano los torneos. Yo no soy bueno en Mario Kart. Pero bueno, en fin. Porque va gente paquete a los torneos. ¡Hala! Ahí, respetando. Bueno, no importa. Si tú dices que no eres bueno y ganas los torneos, será porque va gente paquete. Bueno, es una deducción bastante obvia. Bueno, en fin. Lo dicho, acabamos esta edición de Arcadia Gamers. Esperamos que os haya gustado. Sí. Nos despedimos. En fin. Chocobo, buenas noches. Chocobo. Está dormidito. Y el perrito está dormidito también. ¡No! ¿No? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, perrito. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Javi Kun. Tony Chan también se despide. El martes que viene nos vemos con Kingdom Hearts 2 y Street Fighter 2. Hasta la semana que viene.